Hola amigos, bienvenidos a Los Misterios Nos Miran, especial investigación en directo en Belchite. Ahora mismo nos encontramos a la entrada del pueblo viejo de las ruinas históricas de Belchite. Ha caído hace un rato la noche y nos estamos adentrando para realizar un especial que llevamos haciendo desde esta mañana, que hemos llegado aproximadamente sobre las 11:30 de la mañana, en el que ese tramo ha sido dedicado más al vídeo y la noche la estamos dedicando más al audio. Conmigo en la expedición ahora mismo me acompañan Sebastián Martínez. Buenas noches, Sebas. Buenas noches y buenas noches heladas. Hace muchísimo frío, a pesar de que estamos en, bueno, en agosto o septiembre, en el cambio de día. Pero, ¿qué crees que nos va a traer la noche de investigación aquí en Belchite? Bueno, tú has repetido muchas veces que seguro que nos encontramos a personas, que es lo que esperemos, que si nos los encontramos o las sea de larga distancia, es decir, que los veamos de venir de lejos. Y bueno, ahora vamos todo el equipo, llevamos todo el arsenal, cámaras, el micrófono, cámaras de foto también, cámaras de vídeo y las grabadoras. Y bueno, vamos a ver qué sucede, ¿no? Vamos a ver. Conmigo también, como no podía ser de otra manera, Pedro Vallespín. Pedro, buenas noches. Mucho frío, ¿eh? Buenas noches, mucho frío, de verdad. No tiemblo de miedo, ¿eh? Desde luego parece que las voces se nos rompan por el miedo, pero nada más lejos por ahora de la realidad. Y es que hace muchísimo aire, que supongo que ya estaréis escuchando. Estamos caminando por un camino que la luna llena nos habilita y nos deja que podamos ver libremente sin necesidad de andar con linternas por ahora. Y también con nosotros nos acompaña un oyente que es amigo del programa, habitual chateador, que es Antonio Estilo. Antonio, buenas noches. Hola, buenas noches. Y eres el experto aquí en Belchite, es el que ha venido más veces aquí. Todos nosotros, sí. ¿Qué esperas encontrarte hoy y qué te has encontrado en anteriores ocasiones? Las otras veces que vine, nada. Y esta noche de momento frío y esperamos encontrar algo. Bueno, pues ya presentados todos, estamos andando y ahora estamos recorriendo las primeras ruinas, que son la iglesia, en la que nos vamos a adentrar y os iremos explicando durante toda la noche las vivencias que parte del equipo de Los Misterios Nos Miran, que también saludamos a Ana María Torralba y Bárbara, que están en la zona logística, vaya que están en el coche, bueno, salvaguardando que todo el material que llevamos pues esté a buen recaudo y podamos seguir trabajando tranquilos. Veremos si nos cruzamos con personas, con testigos, como ha sido a lo largo de la mañana. Y ahora nos adentramos en la noche de Belchite. Comenzamos. Belchite, 24 horas en el corazón del misterio. Cámaras de vídeo y de fotos descargadas. Algo bastante típico en sitios así. Antonio acaba de dejar una grabadora dentro de la torre y la dejaremos dentro. Salimos un momentito fuera, damos una pequeña vuelta y a ver qué escuchamos después. La acabo de ver, sí. De izquierda a derecha. Sí, la acabo de ver. Mi sensación es de que alguien venía corriendo detrás otra vez. Diez metros, que no estaba muy lejos, o sea, quizá 15 como mucho. No se escuchaba ni en la iglesia, se escuchaba de fondo como las niñas que hemos ido escuchando toda la noche. Este último grito, es que parecía que estaba aquí. Este último parecía que estaba aquí dentro. ahora mismo me encuentro debajo de la cúpula de la iglesia. Vale, a ver, ahora mismo acabamos, justo estábamos iniciando, son aproximadamente, no llega a las 11 de la noche, cuando justo en el momento que iniciábamos la grabación para el programa de radio, por lo que esto sonará más tarde del inicio, parece que hemos tenido un extraño avistamiento. Nos encontramos en la iglesia de al lado de el... la zona sur. Ahora. Vale, de acuerdo, vamos a estar tranquilos, vamos a estar tranquilos. Vale, vamos a estar tranquilos. A ver, estamos grabando. Tanto... Vale. Vamos a ver. Ahora mismo estamos en la iglesia de San... Sí, de al lado del convento, que no recuerdo el nombre. Estábamos preparando el inicio del programa de radio que queremos hacer, aparte del de vídeo que estamos realizando. Y justo en el momento que hemos iniciado la grabación, Pedro Vallespín, en la torre... Hay una habitación a la que no es accesible porque no tiene escaleras y que nosotros... Antonio dijo que subió una vez, pero ahora mismo está muy deteriorada las escaleras, sí, y no se puede subir. Bueno, se podría, pero es muy complicado. No, y de hecho, sí. Y bueno, parece ser que ha visto una luz pasando, como si fuera un... Se podría decir una especie de candil, por dar un ejemplo, o si alguien pasara con un candil. Ahora escucháis llegar a Ana María Torralba, a Bárbara y a Antonio, que son las personas que nos acompañan, porque... bueno, estábamos separados en dos grupos y ellas estaban realizando fotografías, ya que hoy nos hemos encontrado con luna llena. Y bueno, pues esto ayuda bastante a lo que es la grabación en vídeo, tanto en vídeo como en como que podamos estar paseando tranquilamente, investigando o mirando las ruinas de manera sin ningún tipo de luz. Estamos grabando totalmente en directo, por eso os voy narrando todo lo que pasa, porque este ha sido el primer fenómeno, entre muchas comillas, que estoy seguro que tiene explicación extraño, pero quedamos dejar registrado. Son aproximadamente las 11 de la noche. Aparte de la luna llena, no hay ningún tipo de luz que pueda generar ese fenómeno. Sería para que las personas que hayan visitado Belchite y conozca la zona, el ventanuco que se encuentra en la torre de la iglesia de al lado del convento, el ventanuco que se encuentra justo encima. Ahora mismo estamos realizando ráfagas con fotografías con flash para intentar pues lo que pueda pasar. Yo creo que seguramente, como todo lo que hemos ido encontrando a lo largo del día de hoy, porque llevamos más o menos desde las 11:30 de la mañana aquí en las ruinas de Belchite, paseando tanto por Belchite viejo como por Belchite nuevo, creo que puede ser un fenómeno totalmente natural o totalmente explicable, pero claro, lo hemos vivido justo ahora, en el momento que iniciábamos la grabación del programa de radio. Pedro Vallespín en este momento está utilizando una cámara de infrarrojos para intentar captar lo que sea. Reitero que yo creo, Sebas, que podría ser algo normal, que simplemente como estamos un poco... Estamos descartando que no haya sido un flash, pero en esos momentos estabas tú grabando y yo estaba viendo para allá. Sí. Y él estaba enfocando para arriba, pero no estaba mirando para arriba yo. Bueno, esto saldrá en la grabación, ¿vale? Porque estamos indicando arriba y abajo, en la torre. Y ellos se veía cuando hacían fotos desde el otro lado del edificio, cuando hacían fotos, pero en ese momento no he visto ninguna foto flash. Yo solo digo una cosa, la habitación esta sí que da, no da al otro lado, o sea, es otra puerta la que da a esa habitación, que a lo mejor puede haber un reflejo y tal. Lo que pasa es que no era una luz de un flash porque se movía. Que podía ser un coche que era en la autopista. Es que la autopista está allí. Amarilla. Era amarilla como la luna. A ver, vamos a ver, yo creo. Vamos a ver, ahora Ana María está haciendo. Bueno, vamos a ver. Tenemos una posible respuesta. Resulta que nosotros nos encontrábamos. La acabo de ver ahora mismo. La acabo de ver, sí. De izquierda a derecha. Sí, la acabo de ver. ¿No era la Ana? No lo sé. No, a ver, un momento. Un momento. Puede ser que de tanto flash. No os voy a engañar. Puede ser, igual que contamos todo. Puede ser. Ahora estamos totalmente a oscuras, bueno, salvo con la luz de la luna y los ruidos que tiene Belchite del aire. Puede ser que con tanto flash que hemos lanzado al parpadeo, sí, porque yo, quede la luz residual. Perdona, que te interrumpa, Pablo. No, puedes interrumpir todo. Que yo estoy ahora viendo luces por tantos flash, claro, que me han tirado en la cara. Pero en ese momento que Cookie estaba aquí no estábamos recibiendo ningún flash. Eso no, hay que decirlo. Eso totalmente. Estábamos a oscuras, bueno, con una pequeña linternita que estábamos para grabar, o sea, para enfocar la cámara. ¿Pero tú lo has visto clara? Yo ahora no la he visto, supongo que me he sugestionado. Pero sí podía ser que la explicación que estáis intentando encontrar, nos encontrábamos nosotros en una parte de la iglesia y ellas, y Antonio, en la otra parte, realizando fotografías desde fuera, y podría ser que a pesar de que no tienen contacto las ventanas, hubieran entrado flashes, ¿no? O sea, hubiera entrado de alguna manera la iluminación. Yo creo que bueno, ahora he visto algo extraño otra vez. Pero yo creo, a ver... Es muy tenue. Sí. Porque también me pareció. Pero yo creo que ahora es porque estamos afectados de los... Sí. Estábamos fuera, no hacíamos coches. Podía ser de los coches. ¿Sí? ¿Crees que esa luz haya podido influir? No, a ver, eso es un coche, porque estaba por fuera. Lo que yo estaba, sí, dentro y se acababa adentro, no acababa fuera. Iluminaba lo de... Perdona, no te está enfocando. Es que iluminaba por dentro, no por fuera. Lo que acabamos de ver hace un momento, o sea, era una luz por fuera que pasaba, sí, era la luz de un coche que reflejaba y atravesaba todo. Cada vez se veía la rendija, sí, de alguna cosa aquí de la iglesia. Pero es que era redonda, amarilla y no tenía nada. Era limpia. Y bueno, yo creo... a la derecha y dentro. ¿Sí? Yo. ¿Qué? Sí, no estamos tanto rato. Sí. Vale, me dicen que salgamos de debajo de las cúpulas, bueno, una cuestión de seguridad nada más. Escuchamos campanas. Sí, una cosa que hemos podido aclarar, por lo visto... Escuchamos las ráfagas tremendas de viento que están ocurriendo ahora mismo. Las campanas que mucha gente escucha son las del Pueblo Viejo y de pueblos de alrededores. Queremos creer. Queremos pensar. Quería aportar un dato. Podría ser, ¿vale? Aquí estamos siempre descartando cosas, ¿vale? Que cuando Cookie también ha visto por el lado central de la iglesia, porque lo hemos visto por un lateral y ahora lo ha visto por un central, hay que decir que los coches también vienen por ese lado, lejos de aquí, pero se ve mucho el reflejo de cuando viene un coche. Sí, vamos a especificar lo que quieres decir. Sí. Esa habitación, por decirlo de alguna manera, tiene una ventana grande, sí, que enfoca hacia donde nosotros estábamos, que es la parte que... La bóveda, ¿no? La bóveda. Sí, que daría la bóveda. Y otra... Bueno, sí, las fotos son completamente imposibles. Y la otra tiene como un ventanuco que daría hacia la parte troncal de la iglesia, la parte central. Esa parte, el ventanuco pequeño, da a la carretera principal, donde hemos cenado esta noche, que hay una gasolinera, etcétera, etcétera. Los coches, se supone que por aquí viajan con las largas. Sí. Con lo que es muy probable que haya, sí, tiene toda la pinta de que haya entrado una luz de algún coche, ¿no? Y haya hecho algún reflejo y haya parecido que hay alguien entrando o caminando dentro, ¿no? Podría ser. Bueno, vamos a cortar si te parece y intentamos reanudar el inicio del programa. Bueno, estamos en Belchite, en medio de la oscuridad, y Bárbara abandona el barco. ¿Por qué? ¿Qué te pasa? Porque tengo miedo. ¿Pero miedo a qué? Pues que aparte que hace mucho frío, todo acojona mucho y me recuerda mucho al pueblo de mis abuelos, que está en Galicia, una aldea perdida, es todo oscuro, es igual, bueno, no sé qué es peor, pero digo, yo estoy aquí, no puedo más. Es la primera parada y ya me voy a casa. ¿Qué impresión te llevas de Belchite, aparte del día y, o sea, hemos pasado todo el día aquí también? De día es muy guay, es en plan ruinas y tal, y el visita está muy chulo. De noche, con vosotros, un ratito, pero ya está. ¿Te imaginas aquí sin luna llena? No se hubiera bonito, ¿eh? Sin luna, sin luz, algo. Ya cojona con la luz de la luna. Pues ya está, muchas gracias. He venido con unos familiares porque esto lo conozco hace días, porque he estado por aquí trabajando con máquinas y a mí me encanta y los he traído ellos porque no lo conocían. Y esto para mí es que es bonito de ver, porque el ver todo esto más valía que no hubiese ocurrido, pero es que lo que pasa es que se está deteriorando esto muy deprisa. Luego el pueblo nuevo también es precioso, pero claro, esto es lo que más venimos a ver porque es más llamativo. Sí, es parte de la historia, ¿no? Es parte de la historia y ese es el motivo de que aquí, pues, además, muchos más jóvenes, o sea, que somos jóvenes que nacimos en la guerra, pues esto nos lo aprendemos ya de tal forma, como haces conversaciones con mayores y todo y te quedas, pues te lo empapas todo. Y es una cosa que a mí me gusta mucho. Me gustaría que no hubiese pasado, pero al estar lo que me gusta es mucho venir a verlo. ¿Es la primera vez que viene o ha venido? No, he venido más veces, lo que pasa es que he traído personas que no lo habíamos. Bueno, estamos caminando entre las calles de Belchite con un viento que cada vez se hace más insoportable. Si hay gente, ¿eh? Que cada vez se hace más insoportable, como... Bueno, cada vez que... Vale, parecía que había personas. Nos encontramos con mucho aire que está entorpeciendo el que podamos estar aquí con calma, esto sí. Y ahí hay escaleras que bajan abajo. Y abajo hay una sala grande. Sí, pero mejor no meterse en sitio peligroso. Peligrosos, depende de quién te encuentres, claro. Sí, mejor por la noche caminar por los caminos que conocemos y bueno, cuando... Estamos viendo lo que nos acabáis de confundir. Sí. Bueno, pues como decía, estamos caminando por las calles. Son pasadas las 11 de la noche, prácticamente, como hemos dicho, la oscuridad no es total porque tenemos una fantástica luna llena, casi o casualidad que la tuviéramos también. Porque de ahí teníamos que venir la semana pasada y por motivos personales pues no se pudo realizar. Y perdonad que hable poco a poco, pero es que entre que caminamos y las ráfagas que aire tan grandes se hace complicado. Pero bueno, que no pudimos y casualmente al venir esta semana nos encontramos que es la famosa luna azul, aunque hoy es día 1 ya, la luna azul fue ayer 31. Pero bueno, estamos caminando por las calles, las siluetas de todo el desastre que causó la guerra civil quedan patentes, quizás aún más tétricas si cabe. Y ahora nos encontramos ante la famosa Torre del Reloj. Y justo al lado una cruz que conmemora, yo creo, la muerte de más de 6.000 personas en estas tierras que estamos pisando ahora mismo. La Torre del Reloj es uno de los sitios más míticos, quizás más simbólicos, sobre todo para la gente de la comarca y de la zona, que es la que utilizan, digamos, como símbolo, ¿no?, de Belchite, aparte de las torres, o sea, de las iglesias. La torre del reloj tiene algo curioso, y es que aparte de que se puede acceder prácticamente hasta su totalidad de arriba, en el interior la piedra hace que la temperatura varíe totalmente desde el exterior. Y bueno, estamos realizando pruebas sencillas, tipo fotográficas, y algunas grabaciones en vídeo que, desgraciadamente, como a muchas personas les pasa, la cámara de vídeo, la cámara buena, entre comillas, de vídeo, la que puede hacer night shot, ha descargado sus baterías, nos queda grabaciones de tan solo 20 minutos, o sea, batería para solo 20 minutos de grabación, y que estamos intentando reservar para sitios muy puntuales. Y lo demás, pues vamos a intentar hacerlo con grabadoras, con teléfonos móviles y bueno, como podamos, y os estamos mostrando nuestra investigación en vivo, como siempre hacemos, como nos gusta enseñaros. Y perdonad que hable así, pero es que si no lo hacemos así es muy complicado, ¿no, Sebas? Sí, ahora mismo me toca fotógrafo porque nuestra compañera Bárbara se ha tenido que volver y estoy intentando hacer fotos, lo que pasa es que ahora es difícil. Porque no, aquí no hay sitios donde te puedas meter dentro, o sea, sí que hay, pero no es como la primera iglesia. Y de momento vamos a investigar aquí en la torre del reloj, ¿no es esto? Sí. Y vamos a dejar una grabadora, me ha dicho Pedro. ¿Y por qué no la dejáis y después ya volveremos? Digo yo. Vale. ¿Expliquemos? ¿Qué acabáis de hacer? Bueno, Antonio acaba de dejar una grabadora dentro de la torre y la dejaremos dentro. Salimos un momentito fuera, damos una pequeña vuelta y a ver qué escuchamos después. 11:20, nosotros nos moveremos un poquito por aquí, volveremos a ver si, no sé, escuchamos los famosos tanques o bombas que siempre se escuchan, o ruidos, o lo que quiera que sea que se pueda impregnar aquí en la grabadora. Vamos a parar un momento y continuamos así. Es la primera vez que hemos venido aquí. Conocíamos un poco la historia de lo de la guerra y queríamos ver. Nos habían hablado un poco del pueblo y queríamos verlo. Simplemente, no teníamos otra curiosidad. ¿Y qué te parece? ¿Cómo está? Pues la verdad es una pena. Es una pena ver sobre todo los palazos y ver cómo, pensar qué pasó en aquella época, la gente cómo lo pasó y cómo se ha destruido todo esto. Pues sí, es una pena. La verdad es que sí, está destrozado, ¿eh? Sí, muy cuidado no está, ¿eh? Por eso te digo que es una pena, ¿eh? Lo que hubo aquí. Nosotros ya te digo, conocíamos un poquito la historia y queríamos verlo en persona simplemente. ¿También conoces la historia de la gente que suele venir aquí por las noches para intentar grabar voces no, y demás? Nosotros lo que habíamos oído era el programa de Cuarto Milenio, que hicieron una vez aquí uno para grabar psicofonías, pero ya está, no habíamos oído más. ¿No conocéis de gente ni nada? Ni... Nada, a nadie. Ni vais a escuchar nada vosotros ahora, ¿no? No, hay que el viento, que es lo único que se oye por todas partes, y los cánticos del pueblo de la fiesta, pero ya está. Fantasmas y eso, de momento no. Por ahora. Se espera la noche, supongo. No la veremos, ¿eh? Nos iremos antes. Gracias. Bueno, continuamos caminando por las ruinas de Belchite Viejo. También comentar que, bueno, hoy parece ser que son fiestas en el nuevo Belchite, como no sé si la gente conoce. ¿Habéis escuchado? Ah, vale, perdón. Perdonad. Explicamos. Estamos en las cercanías todavía de la Torre del Reloj y en la Torre del Reloj arriba hay una ventana que bueno, que está abierta y con el aire pues va golpeando. Comentaba que en el nuevo Belchite, porque para las personas que no conozcan la historia de este pueblo, cuando fue bombardeado por la... Bueno, fue sitiado, ¿no? Por la guerra civil. Cuando Francisco Franco se alzó con el poder de España y montó su dictadura, pues... digamos que dejó este pueblo como monumento histórico para que se viera los horrores de la guerra. Evidentemente lo realizó con un marcado carácter político, pero bueno, eso es otro tema a debatir. Y bueno, dejó todo tal y como parece ser que quedó. Evidentemente, el paso de los años hizo que, ha hecho que, perdonad que sí me voy parando porque estamos caminando y escuchamos sonidos y queremos estar atentos. Bueno, el paso de los años ha hecho el resto, ¿no? De que esté todo completamente derruido. Parece que han podido ver algo en uno de los edificios. Bueno, comentaba que la construcción del nuevo Belchite fue a cargo, entre otras cosas, de los presos republicanos, que, bueno, pues fueron condenados a trabajos forzados y crearon el nuevo pueblo, que está justo pegado a las ruinas. O sea, hay prácticamente una calle que separa unos de otros. Y hoy, casualmente, pues son las fiestas. No sé si son fiestas locales o que parece ser que están haciendo una carrera de estas tipo Iron Man. Y hay mucho ambiente, por eso que también que escuchemos de fondo charangas, sonidos, músicas que, bueno, pueden hacerse confundir, ¿no? Sí, hemos visto, bueno, hemos ido a cenar aquí a una gasolina que está cerca y también hemos visto un grupo de esta gente, sí, al mediodía, ahora. Y eso sí, no escuchamos ya música en el pueblo, parece que se ha calmado, ya no hay fiesta. Pero yo creo que porque es la hora de cenar para ellos, ¿no? También podría ser, sí, porque son las 11. Sí, las 11 y media casi. Yo estoy casi seguro que más adelante nos encontraremos este tipo de gente, o sea, no suene mal lo de tipo de gente, sino charangas o fiesteros que vengan a pasar un rato aquí, seguramente. Sí, seguramente, y es lo que hemos dicho, a veces tienes que tener más miedo a lo que te puedes encontrar de una persona porque te asustas que sí, no lo que te esperas. Evidente. Sí, algo que ha parecido muy curioso durante el día, porque hemos estado realizando preguntas a testimonios que nos hemos encontrado por aquí, gente que viene a visitar el lugar, pues es el por qué venían. Y lo que nos ha parecido realmente curioso es que la mayoría de gente desconociera que aquí bueno, se tenían fenómenos paranormales, o solo venían a ver, digamos, las ruinas. Pero algo que sí me ha sorprendido es que la gente del pueblo, que supongo que está tremendamente acostumbrada a estar aquí, es que utilizan estas ruinas pues como algo para pasear al perro con total y absoluta normalidad. Y eso también es interesante de explicar porque es la realidad que nosotros estamos viviendo de este pueblo. ¿Puedo comentar una cosa? Es que tenemos un problema porque Bárbara es la experta de la cámara. Sí. Acabo de hacer una foto aquí arriba. No os vayáis, por favor. Aquí arriba, Sí, no, por la luz, más que nada. Y ahí arriba hay unas tumbas, ¿no? Habéis dicho antes. Bueno, creemos. Es una zona que no es derruida, todo lo contrario. Es una construcción nueva. Sí, es nueva, sí. Que yo creo, porque es que, a ver, hemos venido y nos documentaremos después, sobre todo de haber paseado. Se escuchan gritos de niños. Pero, a ver, eso tiene más pinta de pueblo, ¿eh? Sí, eso es el pueblo. Recordamos que lo que hemos dicho, ¿eh? Que es... A ver, están de fiestas. Es muy probable que... ¿Tú estás grabando? Vale, pues luego escucharemos las grabaciones. Ahora me acaba de pasar otra vez que los orbes, ¿vale? Porque una vez tuvimos una experiencia en Ona de Sants, sí, y muchas veces te puedes conducir por el polvo, perdón. Perdona, es que tengo frío y no puedo hablar. Y aquí hay mucha arena. El problema que he visto aquí arriba cuando he hecho la foto es que he visto como 4 o 5 bolas de colores. El problema de la Bárbara, lo que comentábamos, es que ella sabe manejar esta cámara para mirar las fotos y nosotros no. Ahora cuando volvamos a la centralita, ¿no? Entre comillas, sí, miraremos a ver qué ha sido y si vemos que ha sido algo extraño, volveremos y eso ya miramos arriba. Vale. Explicamos que el sitio al que te refieres es un sitio que hay en Belchite, de los pocos que es de nueva construcción, sí, que parece ser, nosotros creemos que podría ser como una especie de tumba homenaje a los caídos en la guerra por parte de los... bueno, no sabemos, desconocemos. Parece que es una tumba homenaje a los caídos aquí. Entonces es un sitio de nueva creación. Los gritos que escuchamos en la lejanía son el pueblo con total seguridad. Cada vez que nos vamos acercando más a Belchite Nuevo, pues, estamos más claros porque se oye música y no creo que los fantasmas estén bailando ahora mismo. Bueno, vamos a parar un momento y ahora continuamos. Y no puedo contar mucha historia, nada más que viví en el pueblo de Jovenzano y estaba todo habitado y esto era un baile, que hacían baile aquí y la iglesia. ¿Dentro de la iglesia? ¿Eh? ¿Dentro de la iglesia de San Rafael había baile? Sí, porque antes la iglesia ya no se habitaba, la que se habitaba era otra que había allá en el otro lado. La que está justo al lado del pueblo nuevo, ¿no? Eso es, sí, y por eso estaba cerrada. Y qué voy a decir, si no puedo decir mucho. ¿Visita muchas veces Belchite Viejo? ¿Que sí? Sí, visita muchas veces. ¿Yo? Sí. ¿Ahora todos los días? ¿O casi días? Todos los días, claro. Tenemos ahí un campo y... Paso por aquí. Claro, y paso por allí con los tractores a parar a la finca. Claro, eso sí. Y todavía, hasta los 14 años viví ahí en una casa y esto era todo casas. ¿Y le molesta a la gente que viene aquí a grabar, a pasar la noche? A mi nigota. Por la noche mejora si cuidan la viña. Ah, también es verdad. Claro. No, no, a mí no me molestan nada, porque... Pero esas bromas que gastan, que dice que se oyen voces y cosas de esas, no las hemos oído nunca. Ni ahora, ni cuando en el 40. O sea que... O sea, la gente que viene aquí a grabar psicofonías, a voces de los muertos y demás, ¿usted nunca ha escuchado nada? No, ni nada, y ellas tampoco. Nadie de aquí del pueblo ha escuchado nada. Habrán escuchado que van por ahí perros y cosas de esas por las enrunas y meten ruidos. Y claro, por las noches, pues siempre se ven cosas raras por las noches, pero no por oírse en persona ni nada de eso. Es por lo que, según la atmósfera, ruidos, aires y cosas de esas. La gente se cree que, no sé, que van a oír cosas raras, pero no. Mucha gente se lo cree. Y yo como... Toda mi vida, y ya tengo 78 años y he estado viviendo aquí y en las cuevas y en todos sitios y no he visto nada ni oído. ¿Las cuevas que están por ahí? No, antes teníamos unas cuevas allí debajo del Calvario, sé que le llamamos, uh-huh. Y las habitábamos para obtener el vino y pajas y remoldas y cosas de esas, para nada más, ¿no? Y esas cuevas para la guerra, pues sí que se habitaban, que se refugiaba la gente. Estamos en el monumento, que bueno, no sabemos si es una especie de monumento homenaje, como decíamos. Hemos subido porque está abierto perfectamente, o sea, no estamos entrando en ningún sitio que sea ilegal. Madre mía, de verdad que los ruidos de los animales y todo esto... Sí, no, hay tranquilidad. Bueno, continuamos. Hemos venido aquí a realizar fotografías y aquí... Sí. Es que contra más... ¿Está grabando? Perdón. Sí. Contra más... Es que, disculpad, tengo que decir una cosa. Estamos preguntando todo el rato. ¿Está grabando o no? Porque no vemos nada, claro. Prácticamente. Estamos en una zona ya más cercana a lo que es el pueblo y nos hemos desviado de donde sí que hemos visto o escuchado cosas extrañas. ¿Tú crees por eso? De todas maneras, sin faltar a las investigaciones que vienen a realizar verdaderos investigadores y verdaderas personas que saben de esto, porque nosotros al final no sabemos nada, que gran parte de esas psicofonías que ofrece Belchite o de imágenes o de tienen la explicación más cercana, como nos decía, por ejemplo, un testigo hoy de que eran los animales o era gente del pueblo, porque mucha gente viene... A ver, Belchite tiene tres entradas, o cuatro. Pero la más común, digamos, que es por donde estamos nosotros. Y está muy alejada del pueblo. El que no conozca la historia de aquí ve unas ruinas, graba y no, y muchas veces no se ahonda más en la historia del lugar. ¿Tú crees que muchas de esas grabaciones, como estamos comprobando ahora mismo, que justo cuando iniciábamos a grabar hemos escuchado un grito y era, pues parecía que de un burro, ¿no? De algo, ¿tienen explicación en eso? Yo creo que sí, la única quizá un poco extraña es la luz. Sí, que hemos visto. Y ahora queremos comprobar esto que acabamos de fotografiar. Pero yo creo que sí, la mitad yo no creo que sean de verdad. Un momento, por favor. Bueno, estáis viviendo. Es que hay una silueta de mujer, pero es una sombra. Es que una auténtica, no, es una auténtica pared. Lo que sí que es verdad, y es que cambia, bueno, supongo como todos los sitios del mundo, ¿no? De día a la noche cambia enormemente y más si hay luna llena que hace sombra. O sea, donde antes no había nada, ahora mismo hay una silueta de mujer. Sí, pero es lo que te he comentado. Es una pareidolia. Porque sabemos que... La ves, ¿no? La sí, ves. Sí, sí, la veo perfectamente. He visto pasar una especie de insecto que podría... ¿Sabes? Yo lo que opino es que yo siempre me creo lo que veo y pocas cosas han sido. Y de momento no puedo decir si sí o si no hasta que veamos algo claro. Es que yo no puedo criticar a... No, criticar, perdón, ¿eh? Me refiero a... Yo no puedo evaluar una foto de alguien si claro. Se la ha inventado o no. Pero podría ser, claro. Sí, no, yo tiendo a pensar que muchas... si tú pones en YouTube o en Google psicofonías de Belchite, aparecen cientos de miles. O sea, quiero decir, cientos de miles... ¿Antonio no hace un gesto? Yo no he escuchado nada. A ver, un momento, Antonio. Sí. Un momento, bueno, que... Sí, ahora escuchamos música. ¿Qué ha pasado? Que se ha sentido una campanada. Pero pero podría ser de la zona de la torre del reloj. A ver, yo me he girado mirando para allí. Bueno, tenemos la grabadora allí. También aquí la acústica es lo que hace. Antes hemos... Lo que hace viene de todos los sitios, no se puede saber. Antes hemos comprobado que teníamos la música con certeza, porque sabíamos que la charanga estaba tocando a la izquierda y todo el audio venía de una parte totalmente opuesta. O sea que podría ser que fuera... no sé si es la hora en punto para que toque o algo. Puede que toque a las medias. Bueno... Lo comprobaremos todo esto. Refería de que mucha gente pasa esto, ¿no? Que vienen a grabar aquella zona digamos, más apartada y se encuentran que hay voces de niños y cosas así que podían tener la explicación como ahora. Nosotros estamos en el punto intermedio. Y en el, ¿no? Sí, no. Nosotros tenemos ahora mismo una grabadora en un punto clave, seguramente. Si queréis, ahora que hemos estado bastante rato por aquí, cuando volvamos ya la podemos coger o la queréis dejar más rato. No, ahora ya está. Es que yo creo que además estamos... en el punto donde ya tenemos que retornar, porque más allá, cualquier cosa que podamos encontrar, yo creo que con el tema de que son las fiestas, puede tener una explicación lógica. Ajá. Entonces vamos a intentar encontrar la explicación ilógica. Pedro, experiencia, por ahora. Por ahora creo que hay algo, porque ya no por sensaciones, sino también por lo visto. Y espero ver encontrar alguna cosa, tanto en grabaciones de audio como en las fotos. Yo aún estoy esperando de hacer alguna prueba más intensa, a ver si alguno de nosotros se queda un rato a solas. Como por ejemplo tú. Por ejemplo. Y entonces ver si de verdad hay algo y lo atraemos. Bueno, sería una experiencia sensitiva, ¿no? Y sabemos todos que de todo el grupo que estamos aquí, el más sensitivo eres tú ahora mismo. La intención es hacer lo que muchos han hecho, quedarte solo en una parte de la iglesia que hemos comentado antes, controlado por nosotros, evidentemente, a un rango no superior, digamos, a 100 metros, por si pasara algo, podrete, bueno, lo que sea, y ver qué vas a sentir. Pero tú sabes que eso también te puede condicionar, ¿no? A que notes cosas o veas cosas que a lo mejor solo tu subconsciente crea, ¿no? Por supuesto. Un momento. Un momento, que... ¿Sebas ha visto algo? Ya, vale. Un A ver, es cierto de que si me quedo a solas, a oscuras, en un sitio así, que tanto el mundo habla de que se ha visto y ha sentido y ha oído y demás, estaré condicionado, por supuesto. Pero yo me remitiré no a lo que ve en ese momento, porque estaré seguramente muerto de miedo, sino a lo que tengamos grabado, que eso no se puede refutar. Vale. No, es que he escuchado así un golpe y seguramente y justo en la zona donde viene la luz. Esto va a ser así todo el programa, ya lo sabéis, o sea, estamos emitiendo casi en directo, hacemos cortes porque hay que subir escalera y cosas de esas y nos ahogamos, es que es lo que hay. Pero sí. Si queréis después investigar una zona cookie, ahí hay luz, ¿eh? Sí, sí. ¿Pero es de qué? ¿Es de coche, puede ser? No, ahí viene gente. Pues vamos a ver la gente. Vamos. Bueno, parece que hemos encontrado un grupo de personas, no sabemos de quién se puede tratar, que seguramente estén realizando la misma labor que nosotros, así que vamos a intentar hablar con ellos. En unos segundos conectámonos. Bueno, nos hemos encontrado un grupo de personas, de chavales, que vienen a pasar un rato también aquí. ¿Habéis venido aquí? Buah, a ver si escuchamos algo de esto que dice nuestro gran amigo Iker Jiménez. Pero yo de momento no he escuchado nada, solo ahí en la iglesia que se escucha como helicópteros. ¿Pero ahora has escuchado helicópteros? Otros días que he venido sí, hoy no lo sé, luego iremos. ¿Habéis tenido alguna vivencia aquí, aparte de que hayas escuchado helicópteros o algo, tipo voces o ver sombras, niños? Pero, a ver... Yo escuché en Cuarto Milenio, ¿vale?, que en lo que es la iglesia o catedral o se escuchaban voces de cuando la guerra, se escuchaban voces de niños como llorando, auxilio y lo que eran las bombas de guerra y tal. Eso lo escuchaste del programa de Cuarto Milenio cuando hizo la operación Belchite, ¿no? Pero vosotros habéis venido, es la primera vez que venís aquí, bueno, tú ya has dicho que sí, no. Pero tú, me interesa, que tú eres la primera vez que vienes, ¿o no? Es la primera vez, pero... me da mucho cago esta cosa, pero te puedo decir de primera mano, ¿vale? Mi novia aquí está, en su casa han pasado cosas extrañas, entonces yo he venido un poco porque me ha pillado ella por sorpresa, entonces que te hable ya de... ya ha habido cosas paranormales. ¿Qué te ha pasado a ti? No, pues se murió hace 4 años mi tía y está en mi casa. ¿Pero cómo lo sabes? Porque mi hermano tiene 10 años y por las noches se levanta llorando que hay alguien en casa, que hay alguien en casa. Y hasta que mi madre dice, Juani, vete, se llamaba Juani. Juani, vete, mi hermano no para. ¿Tiene visitantes de dormitorio, por decirlo de alguna manera? Y en mi habitación se caen las cosas, luego ni nada en el suelo, o sea, cosas raras. ¿Y habéis hecho algún tipo de experimentación? O sea, grabar con grabadoras, Ouija, contactar con alguien que tengan, ¿no? Sí, sabemos que es ella. No, si no tengo miedo. yo a esas cosas no les tengo miedo. Pasar, y tu hermano es más sensitivo que vosotros porque es más pequeño, déjalo, ya se le irá. No, sí, a veces hablo con ella y todo. Me bosqueo con ella porque me quita la tele. Sí, me quita, se va la tele, la imagen, y de repente digo, joder, ponla otra vez, y se pone. O sea, que hablo con ella y todo. Bueno, no es malo, ¿eh? No. Yo me río cuando haces esas cosas. No, pues no. ¿Y crees que aquí puedes experimentar algún tipo? ¿Tú ya habías venido a Belchite? No, nunca. ¿No? ¿De dónde sois, por cierto, que no lo he preguntado? De Zaragoza. Zaragoza capital. Sí. Y no, o sea, es la primera vez que venís, ¿crees que vas a poder experimentar algo aquí? A ver. Una pregunta. Yo, por lo que he escuchado, he visto y he oído, yo pienso que un día cualquiera como hoy, no sé si es por el miedo que tengo en el cuerpo, pero pienso que puede pasar algo. Por lo que he visto y he oído, ¿eh? Y por mi novia, o sea, lo que le ha pasado a ella. Claro. Situaciones... yo jamás me atrevería a venir a un sitio esto solo o... No hay ningún problema, no te van a comer. No, o sea, no es el problema, es el miedo que te hacen ver desde fuera o el miedo que tú te creas. O sea, yo vengo aquí, o sea, yo jamás me habría pensado venir aquí. Es porque me han comido la cabeza, porque vengo un poquito contento, ¿vale? O sea, las cosas como son, o sea, si sale en la tele o en... o sea, bueno, en la tele, en YouTube o... ¿vale? Esto no salió en Cuarto Milenio, no sabía que existía, así que... A pesar de ser de Zaragoza, no conocía... O sea, ¿conocíais Belchite por eso, por la guerra civil? No, que no sabía ni que existía Belchite. Yo conocía a Belchite, ¿vale? O sea, con la ruina, lo de la guerra civil, que se oían voces de niños, tal y... No, pero tú conoces, digamos, la historia paranormal, pero la historia del pueblo, ¿la conocéis? Sí. O sea, sé las dos cosas, o sea, de cuando hubo la guerra civil, que murió mucha gente, y luego lo que han contado poco a poco, que si cuarto milenio, historia, vamos, o sea, segunda parte, ¿vale? Sí, sí, sí. Yo, el vídeo que vi en cuarto milenio, lo vi además en su casa, ¿vale? Acojonado y tal. La iglesia, bueno, si me has dicho tú que hay otra iglesia aparte, yo vi... yo me acuerdo que pasaban por un camino, llegaban a una iglesia, se quedaba el cámara y tal, y que oía voces de niños y tal. Dentro de la iglesia estábamos haciendo la entradilla del programa y yo he visto una luz, se ha formado una luz redonda, un tamaño más o menos así. Sí, eso es también en cuarto milenio. De una habitación y se ha movido de un lado a otro. Dentro, y eso ha sido hace un rato. Y estamos esperando a hacer un par de cosas más y yo quedarme de ahí, pues unos 5 o 10 minutos solo a ver qué saco. Por aquí, con lo que he escuchado, que puede ser también luego mi cabeza. Bueno, mira, cuidado. Si estáis por aquí dando vueltas y os metéis dentro de lo que es la torre esta, que sepáis de que arriba hay una ventana que está abierta y se mueve por el viento. Y pega unos golpes que te cojonas vivo. Hemos entrado antes, lo sabíamos, hemos escuchado y hemos dicho coño. Y os recomiendo que no subáis. Porque hay una parte que está agujerada y os podéis caer desde arriba. Eso también os lo digo. Mira, yo. Pero hay muchos sitios para yo, por lo que he oído, Belchite, a ver, mis padres han venido y tal. Y. A ver, pasó cosas muy malas por la guerra civil, que murió un mogollón de gente, niños, madres, familia. Lo que he escuchado que en la tele, que si por historias de amigos de mis padres y tal, aquí. Y lo digo aquí, o sea, ahora mismo, si me está escuchando gente y tal, y vosotros, ¿vale? Yo creo que aquí existe gente, o sea, hay... Por lo que he oído y me han contado, sé que aquí hay algo por ruido, que sí que caían bombas, niños lamentándose y gente llorando y creo... Y soy el primer miedoso, o sea, pero me mola mogollón escuchar estas historias. Bueno, historias que para mí de esto yo pienso que son reales. Y soy el primer creyente que sé que vienen los espíritus, o sea, que hay fantasmas, que hay de todo. ¿Vosotros creéis igual o qué? Sí. Yo depende. Yo sí, algo hay. Algo hay. Yo depende de qué historias. Algunas que son. Hombre, está. La que se montó aquí fue guapa. Lo que te decía antes, lo del Angermen, eso sí que no me lo creo. Eso es jugar con los sentimientos de la gente, eso es una desgracia. Tú eres periodista, tú podías hacer llorar. Bueno, tú podías hacer llorar a una persona solo por llenarte el bolsillo, pues yo no. Pero luego las personas se quedan sentadas y coges tú, te inventas que tiene que guardar una foto en el cajón y está guardando la pobre señora toda la vida la foto. A ver, mi abuela, ¿vale? Se murió mi abuelo y, bueno, que os lo he contado a vosotros, fue mi abuela al cementerio, ¿vale? Y cogió las flores de mi abuelo, o sea, se las quiso llevar a casa por recuerdo tal y pues eran las 12 de la noche, la 1 y como que oía ruidos de lamentos, lloros, tal de... No, eso en su casa, o sea, en casa de mi abuela, ¿vale? Porque se llevó las flores de mi abuelo, de su marido, ¿vale? Yo como lamento, como que algo que no le dejaba descansar tranquila, hasta que no tiró las flores a lo que es la basura y la bajó la calle, no descansó tranquila. ¿Tú crees que lo tenía las flores? Yo, a ver, por lo que me ha contado y yo que soy creyente en esta cosa, si me da mucho respeto, yo creo que al llevarse algo de lo que es una propiedad aquí, digamos un barrio donde están todos los difuntos, yo creo que se llevó algo que pertenecía a ellos. Y me lo ha contado ella y los espíritus, después de la muerte hay vida, o sea... ¿Tú crees que no hay vida después de la muerte? ¿Y qué crees que pasa cuando morimos? Te llenas de gusanos y fiesta, ¿no? Bueno, eso está claro, pero espiritualmente o algo, ¿no crees que haya nada más allá? No, yo creo que no. Hombre, puede ser que si te revientan así como se reventaron la gente, pues claro que algo... Algo de mala, o que te lo hace la misma cabeza, que te hace escuchar las cosas o tal. O sea, ¿tú crees que la energía se puede quedar como impregnada, no? Como claro. Que la energía, mira, nunca, ¿ves? Se destruye. Ah, claro, igual se han escuchado los tiros, ¿no? O han sido las piedras. Han sido las piedras. ¿Ves? Ya me estoy paranoiando. Esto no son tripis ni nada, esto es el paranoiamiento de la fantasma. Mira, yo solo voy a hacer una cosa, ¿vale? Perdón que te interrumpa. Mis padres siempre me han dicho, ten más miedo de los vivos que los muertos. Por supuesto. Es por supuesto, pero yo prefiero encontrarme a un vivo que a alguien que no ves, o sea... Sí, pero... Y por cosas que me han contado, cosas que han pasado en casa de mi novia y tal, te lo puedo asegurar, si ha salido, o sea, si ha contado lo que ha dicho, yo creo en los muertos y, o sea, soy... Creo en Dios, en Jesús, tal, o sea, y por cosas que han pasado y tal, yo creo en los muertos, tampoco en muertos, pero en los espíritus. Y creo que por lo que he visto y tal, aquí hay cosas del más allá y tengo mucho respeto. Bueno, algo que imaginábamos y esperábamos, no sé, vas a encontrarnos grupos de personas. A ver, podría decirse que estos chicos tienen pinta de que investigar no vienen. Cuando... No, bueno, vienen a intentar ver qué sucede, ¿no? Que es la curiosidad, siempre pica la curiosidad y van en grupito. Claro. Y ellos, pues bueno, como van en grupo, tienen más energía positiva para hacer estas cosas. No, no, a ver, no, ha sonado mal, no quiero ni mucho menos decir que vienen, sino que... No vienen en plan de grabadoras, y sino vienen han confesado que no conocían la historia. De hecho, algunos no conocían ni lo que era el pueblo de Belchite. Son vecinos de la capital, de Zaragoza. Y nos dicen, claro, que tras la emisión del famoso programa Operación Belchite del Cuarto Milenio, que ha abierto mucho las puertas, digamos, al mundo paranormal. Sigue habiendo... Perdón que te... Sí, sí, te va. Sigue habiendo una luz en un sitio que no hemos ido aún. Es que se ve... Parece que se ha apagado, ¿eh? Ahora mismo. Sí. Yo creo que es una luz más... Parece como de entrada, ¿eh? Como si fuera una entrada o algo. Bueno, luego si podemos nos acercamos a mirar. Me refería a que estos chicos... En la San Roque, la luz que da a la calle, ¿no? Sí, o sea, la luz que sería de acceso a la entrada por San Roque, ¿no? Digamos. Pues estos chicos vienen a esto, han descubierto el programa de Iker Jiménez en este pueblo y han venido a experimentar, ¿no? Pero que no han venido con grabadoras, no han venido, sino han venido un grupo, por lo que haríamos muchos... Son muy majos, los chicos, sí, muy majos, sí, de verdad. Muchísimas gracias por habernos dado su tiempo un ratito para explicarnos sus vivencias, tanto de ellos como de ella personalmente, que nos ha explicado también su fenómeno pasado ahí en su casa, ¿no? Ese fenómeno es muy típico y también es muy típico mucha gente, que esto no tiene nada que ver con esto que estamos haciendo ahora, pero con niños pequeños que... Yo tengo un amigo mío que, por ejemplo, señala sitios en su casa, quién es ese hombre, y ven cosas que nosotros no vemos. Espectacular. Bueno, esto os imagino que es de animal. Acabamos de encontrar unos huesos que imagino que son de animal. Vaya. Bueno, vamos a intentar a ver si con el teléfono móvil se pueden hacer fotografías, porque es una columna, sí, es pequeña, o sea, damos por hecho que es de algún animal, pero claro, está en medio del camino. Creo que ha sido los chicos. Bueno, parece que vamos a intentar hacer una fotografía un poco más a la izquierda. No, esos son esos chicos que no. Tú no eres, ¿no? Da igual, volvemos mejor. Y después ya volveremos, si nos quieren llamar. Sí. Bueno, hemos fotografiado unos huesos, suponemos que de animal, pero que es curioso que en medio de la calle principal, bueno, estuvieran ahí. Vamos a ir a la zona. Aquí hay otros, fíjate, son... Sí. Luego a la vuelta. Vamos a volver un rato a los vehículos, que el aire, de verdad, que llega un momento que es insoportable y cada vez nos cuesta más hablar. Volvemos, descansamos unos minutos y hablamos, si os parece. Después ya volvemos. Y continuamos explicando la experiencia que como no siempre nos gusta hacer en vivo y en directo desde los sitios donde estamos, en este caso Belchite. Son las 12:15 más o menos de la noche, evidentemente. Estamos en la zona de descanso, en el coche, sentados relajándonos un rato porque el día y la noche es largo, y nos hemos encontrado que algo, como dice Antonio, algo muy típico: cámaras de fotos y cámaras de vídeos totalmente descargadas, se nos han acabado las baterías. Y ahora vamos a intentar a ver cómo lo podemos resolver, y si no, pues intentaremos tirar de móviles, que por ahora los teléfonos y las grabadoras no se han descargado, pero cámaras de vídeo y de fotos descargadas. Algo bastante típico en sitios así. me llamo Alejandro, hemos venido aquí, vengo de Zaragoza y hemos venido aquí a Belchite pues por pasar un poquito la tarde y a conocerlo, pues estando tan cerca no lo habíamos visto todavía. Y nada, y la verdad es que te quedas con una sensación un tanto extraña por ahí. ¿Extraña por lo triste de la historia o por cómo está? Por cómo está y un poquito por toda la historia y demás. Y todo que se cuenta por ahí. ¿Os ha dado un poco de miedo, sensación rara al pasar por aquí o simplemente es el dolor que sufrió la gente? Aparte, lo de la sensación rara también. Sí, te causa ahí, no sé, una especie de sensación rara, extraño. ¿Sabéis de la gente que suele venir aquí a grabar por las noches el tema de psicofonías, de voces, palabras y tal y demás? ¿Qué os parece? Pues impresionante, la verdad. Es una cosa que impresiona bastante. Y no sé, la verdad es que te pone los pelos de punta un poco también. ¿Vendríais vosotros a la noche a grabar y a hacer este tipo de cosas? Solo no. Acompañado, sí, ¿por qué no? Sí. Como nosotros. Sí. Como vosotros. Solo no. La verdad es que solo venir por aquí, ya vienes de día, te causa impresión, pues venir de noche tiene que ser, vamos. Estamos bajando por unas rampas, hemos realizado ya ese descanso que comentábamos antes, en el que, bueno, pues hemos necesitado parar, sobre todo y más que nada por el tremendo aire. Vale, se escucha la música del pueblo como teníamos previsto. Sobre todo por lo que decíamos, el aire, que es tan, tan constante y tan continuo que llega a quemarnos la cara. No sé, ¿estamos teniendo problemas? Esta mañana ya yo ya tenía un problema porque me he encontrado un poco mal y no sabíamos por qué tenía la cara roja y era porque me había tocado demasiado el aire en la cara. Y ahora nos está pasando lo mismo, pero bueno, mañana ya será todo bien. Sí, desde luego. Bueno, ahora vamos a explicar. Después de hacer este descanso, vamos a hacer quizás la experiencia que sobre todo no recomendamos a nadie que no tenga la capacidad de hacerlo. O sea, yo no sería capaz. Sabemos que Pedro Vallespín sí tiene bastante aguante, aunque es libre de marcharse cuando sea. Lo vamos a dejar solo, como hemos comentado antes, dentro, para empezar. Sí, de la iglesia, durante unos 5 minutos, no más. Si hubiera otra segunda experiencia serían también 5 minutos, no más. Lo dejaremos con una grabadora, con el sensor de movimiento alrededor y a oscuras total, evidentemente, con su cámara de infrarrojos, que bueno, se estará enfocando a sí mismo o él mismo manejará. Nosotros estaremos aproximadamente a unos, yo creo que 30, 40 metros fuera del recinto, que él no pueda vernos. Intentaremos no hacer ruido ni ninguna fotografía que pueda generar un destello y que le confunda. En cualquier momento, el experimento, pues, quedará anulado en cuanto él crea oportuno que tenga que marchar porque se siente mal o tenga algún problema. Ahora mismo, perdonad también que esté ahogado, que el paseo es interesante. Vemos cómo Pedro se sienta. Sebas, ven narrando lo que pasa. Vamos a... Ah, perdona, que le estaba dando todas las cosas. Un momento. Es que quiero hacerle fotografías para que la gente vea que no es, o sea, donde está sentado en este momento. Bueno, estáis, no sé si desde fondo se está escuchando el audio. Nosotros, yo os continúo narrando un poco lo que estamos haciendo. Ahora mismo estamos preparando el set, digamos, o sea, la zona donde Pedro Vallespín va a quedar solo unos minutos. Yo confieso que sería totalmente incapaz de realizar lo que Pedro va a hacer. No es una cuestión tampoco de valentía. Me acabo de dejar a oscuras y ya me quedo hasta sin palabras. Digo que no es una cuestión de valentía, sino de también de sentido común, ¿no? Que si alguien cree que le puede afectar hacer una prueba de estas, que no la haga. O sea, yo no la haría jamás porque sé que a mí me afectaría, por lo tanto, no tiene ningún sentido pasarlo mal, ¿no? Vemos. Estamos en las Sebas está... ¿Qué pasa, Sebas? Nada, nada, estoy haciendo pruebas. Porque ahora la luna está, no tiene nubes, ¿vale? Que ha tenido nubes durante bastante rato. Y ahora mismo hay muchas sombras aquí debido a la luz de la luna. Estamos viendo a Pedro cómo se está preparando. Se va a quedar solo, Pablo. Yo no sé si lo haría. Pero él quiere hacerlo. Me gusta hacer estas cosas. Sí, porque sabemos que Pedro también es una persona cabal en ese sentido, que no va a superar la barrera de decir, si lo va a pasar mal, se va a ir y dejando aquí lo que haga falta dejar y ya lo vendremos a buscar. Nosotros estaremos fuera, vigilando si entra la gente por el lado que único lado que puede entrar, que es la entrada principal, sí, se supone. Nosotros tengamos controlado, sí, pero bueno, no hay mucho, mucho ambiente ahora. No, de momento no hemos visto a nadie, pero lo controlaremos y si vemos a alguien, mejor avisar a Pedro por si entra aquí la gente y se asusta. Ahora Antonio y Pedro están preparando la zona. La verdad es que, claro, sí, tenemos lo que comenta Sebas, y es que aquí dentro, al ser un sitio que ha sido constantemente bombardeado y sobre todo tiroteado, disparado, tiene muchos pequeños orificios en la fachada, aparte de que no tiene techo porque evidentemente está totalmente derruido, tiene muchos orificios. Y eso hace que cuando uno gira la visión, la vista, se encuentra ante las penumbras, pero aparte, esos orificios que parece que hayan luces, ¿no? Que son los simples disparos, pero claro, que impresiona, ¿no? Sí, no, tú ahora has venido a por mí, Pablo, porque estás mirando al convento, que está a la parte, como diríamos, este de la iglesia, donde estamos ahora mismo. Porque había sombras, pero es eso lo que hemos comentado, es la luz de la luna que nos puede confundir y por eso Pedro Vespín se quiere quedar a las oscuras, para no enfocar todo el rato lo que crea ver, sino que si ve algo lo verá claro, sin luz. Vale, pues venga, nos vamos. ¿Cómo quedamos? ¿5 minutos? Te vamos a cuidar que no entre nadie. Es que no tengo luz. Estamos, bueno, ahora ya nos vamos a dejar a Pedro. Están realizando fotografías a Pedro Vallespín, sobre todo por el tema de que, bueno, si apareciera algún tipo de lo que sea a su alrededor. Sí. Venga, nosotros nos estamos marchando del lugar, dejamos. Cualquier cosa, grita, ¿eh? Vale. Bueno. Bueno, como veis, nos estamos marchando. Bueno, como veis, no, como podéis escuchar, nos estamos marchando del recinto. El recinto es una iglesia, así que es una iglesia normal, destruida, derruida por el paso de los años y de la guerra, pero normal, no tiene ningún secreto. Él estaría en la zona del altar. Pongamos la entrada, normalmente el altar siempre está en la zona opuesta a la entrada, pues estaría en la zona del altar a la derecha, donde, no sé, suelen estar los confesionarios, ¿no? No sé exactamente qué es ese púlpito, pero siempre se ha dicho que donde él está sentado ahora mismo es donde muchos sensitivos y muchas personas que dicen tener evidencia ven a niños. ¿Aquí dentro? Sí, exactamente donde... Sí. Escuchamos la música de fondo. Exactamente ahora mismo donde está Pedro Vallespín, y vamos a bajar un poco el tono para que tampoco le podamos... Vamos a acercarnos, sí. Sí, vamos a acercarnos, no hay ningún problema. En esa zona exactamente donde él está, que es donde también está la imagen esa que hemos subido a Facebook. Sí, no. Bueno, ya he dicho que esto es un programa que es así, que vamos parando y hablando. Donde él se ha sentado, hay encima una imagen que es muy tétrica, que es la del, no sé, no sabría qué decir, no sé si es un ángel o es una gárgola que hemos podido subir a Facebook, que todo el mundo ya habrá visto. Sí, yo no sé cómo has hecho esta foto, la verdad, porque ya queda impresionante. Está retocada, ¿eh? Sí, la original era prácticamente igual. Sí. Él está allí es donde muchos sensitivos, y como digo, y mucha gente que ha realizado experiencias paranormales de cualquier tipo. Los mismos testigos de antes que hemos encontrado, los chicos nos han dicho que allí es donde también han visto cosas. Pues es, digamos, uno de los puntos más emblemáticos, ¿no? De Belchite, y él está allí solo ahora. Sí, además, ahora mismo, antes no ha pasado. Oímos más ruido del pueblo de al lado, ¿vale? Y es más complicado saber si viene alguien o si el grito viene de dentro porque está rebotando, sí, y nos vuelve aquí. O sea, ahora mismo está, para que la gente nos entienda, a la cara tenemos la iglesia donde está Pedro, sí, y a la espalda tenemos, o sea, mucho más lejos está el pueblo de Belchite, pero claro, llega el eco a la fachada de la iglesia y nos rebota a nosotros. Rebota. Y claro, te confundes porque no sabes si viene por delante, por detrás o cómo viene esto. Pero bueno, de decir que son ahora exactamente la 1 y 25 más o menos minutos. A partir de la. No, no, y aparte que hemos visto y hemos. Porque hemos estado paseando por el pueblo para intentar ver un poco de qué va, ¿no? Y nos hemos encontrado carteles que hemos aprovechado para mirar. Y hoy, exactamente a partir de la 1 había una disco móvil al aire libre. O sea que es muy probable que una gran mayoría de sonidos que nos entren a nosotros, pues vengan de esta fiesta. Pero lo importante es. ¿Tú estás controlando el tiempo? Porque Pedro está dentro. Sí, sí, Antonio está. Entonces yo creo que música, sonido de gritos y esto es más que probable, o sea, ojalá nos equivoquemos y nos hablen, ¿no? Los difuntos, pero tienen toda la pinta de que vendrán de allí. Pero la experiencia, claro, es fotografías y demás, pues no sé qué podemos encontrar. Porque Pedro tiene la cámara de vídeo, pero se ha quedado una grabadora. Sí, Pedro ahora mismo tiene dos grabadoras que no las tiene accesibles, o sea, no debería, porque él no se tiene por qué levantar de donde está sentado. Dos grabadoras, sí. Tiene una cámara de vídeo de la de infrarrojos, que aún le quedan los pocos minutos que le quedan de batería, porque como he dicho antes, se han descargado por completo. Y una cámara de fotos, ¿no? Tiene la cámara de fotografías él también, y está realizando ráfagas, por lo que vamos viendo. Nosotros estamos, yo creo que a unos 100 metros de distancia ahora mismo de él. Sí, sí. Y además, tengo que decir que la imagen ahora de la catedral, de la iglesia, es espectacular, aquí con la luna encima, de verdad, maravilloso. Sí, yo eso sí me gustaría, con mucho cuidado, si la gente se acercara y tuviera la oportunidad de venir un día de luna llena a ver las sombras de esta ciudad derruida, es espectacular, ¿Veis? Ahora se oyen ruidos por ahí, sí, pero esto tiene que venir de la fiesta, porque ahora mismo es hora punta de la fiesta de Belchite. No hemos tenido antes este problema, no se oían estos ruidos, como muchos se oían los perros y algo de fondo, pero ahora mismo, y está lejos, ¿eh? No queremos decir que nos está entorpeciendo esto, porque Pedro está dentro, y dentro no se oye igual que aquí fuera, los ruidos que puedan llegar del pueblo nuevo. Pero sí, realmente sí, están lejos, pero se oyen desde aquí, estamos a cielo abierto, campo abierto, y se oye rebotado. Sí, bueno, Antonio nos indica, pues vamos a no cortar, si te parece, y entramos directamente, hemos hecho la experiencia completa, o sea, nosotros fuera. Ya sé que estos programas quizás a mucha gente les pueda aburrir el estar escuchándolos, pero nos gusta hacer la experiencia compartida con la gente, que la gente incluso, si siempre lo decimos, que si escucha algo en el programa, pues muy común que le pueda parecer, que nos lo comunique y nosotros analizaremos si hemos sido nosotros y tal. Puede ser un programa aburrido, pero no, bueno, no, claro, para nosotros que lo estamos viviendo, no, pero pues quiero decir que la gente. No sabemos qué puede esperar porque no sabemos qué va a pasar y esta es la gracia de estar realizando constantemente un falso directo, por decirlo así. Exactamente. Creo que me apuesto que quieras a que Pedro querrá más. Sí, estoy convencido también. También la pena es que no hayamos podido tener tecnología suficiente, porque claro, no sé, casi a los medios, para poder hacer incluso una emisión por Justin TV. Y ha sucedido lo que siempre sucede, que es que se nos acaba la batería milagrosamente, ¿no? Sí. Vale, vamos a... A ver qué nos cuenta Pedro Vallespín, que ha acabado los 5 minutos de soledad. Lo vemos que está bastante tranquilo. Está realizando ráfagas de imágenes. A la cara que le mira, ¿no? Pedro. Es que han habido dos ruidos aquí. Aquí quiere decir, vale, las figuras son las figuras que como que hemos comentado antes. No sé, yo no sé qué son. Si son ángeles o es el ángel de la foto. Ángel, sí. Pasa que especialmente ese tiene una cara muy tétrica. ¿Pero eso es por el deterioro de... ¿Tú crees que, o sea, que pierden el rictus? Sí, he sido yo, el rebote. Es el deterioro de la de la figura, de que durante los años se le van cayendo los trozos de cara. Y este no está muy deteriorado, pero sí que se le ve un poco mirando como hacia abajo, sí. No hacia nosotros. Sí, por eso decía que nos vigilan, ¿no? Sí, nos miran y nos vigilan. Nos miran. Sí, de luego. Pedro, ¿qué 5 minutos? ¿Qué ha pasado? Ha habido un par de momentos que he tenido bastante frío, pero no por viento. Sí, ¿has escuchado ese ruido? Sí. ¿Habéis escuchado algo ahora? Sí, yo acabo de escuchar, ¿eh? Que lo volvemos a repetir, no sé si supongo que lo habremos dicho mil veces, pero esto es una ruina, o sea, como la famosa película, y caen cascotes, o sea, caen pedazos y trozos que pueden hacer peligrar y la verdad, no vale la pena que nos pase algo por intentar grabar algo que no sabemos qué es. Están recogiendo todo lo que le habíamos dejado a Pedro Vallespín para realizar la prueba. Ahora, yo he escuchado ruidos, ¿eh? Allí. Míralo. Ahora acabamos de escuchar unos pasos. Bueno, pasos. Unos golpes. Bueno, continuamos. Se podría decir que, a ver, hemos escuchado una especie de golpes. Sí, o en esta zona antes hacía mucho viento y no hemos escuchado nada. Ahora, o es algo del viento. Yo creo que sí, porque se ha... Sí, pero antes hacía más viento, ¿eh? ¿No crees? O más o menos. No, yo creo que ha sido levantarse el viento y han empezado sí. Los golpes. ¡Hala! Casualidad o no, en la misma habitación de la luz, ¿no? Parece que viene... Siempre viene de ahí. Donde subió Antonio, por cierto, hace unos cuantos años. Bueno, es verdad, tú subiste la última vez que viniste... No, la penúltima... La primera vez que viniste tú llegaste a subir a esa habitación que ahora ya yo creo que es imposible acceder. ¿Qué hay allí? Es un campanario, lo que pasa es que falta la campana. Continuamos escuchándolo. O sea, es un campanario bajo, ¿no? Por decirlo así. Lo que pasa es que yo recuerdo que las escaleras están bastante mal cuando yo subí. Posiblemente ahora a lo mejor no están ya. Y aparte, para acceder ahí tienes que escalar un poco. Sí, a ver. Sí, por eso puede ser algo de aquí. Sí, de piedras o algo. A ver. Lo que sí que quiero dejar claro es que nosotros en ningún momento vamos a cometer ningún tipo de locura. O sea, si hay algo inaccesible y pasa algo allí donde sea inaccesible, no nos vamos a arriesgar a hacer nada, ni nos vamos a meter en sitios que puedan ser peligrosos. Y hemos encontrado el kit. Sí, justo ahora están sucediendo esos sonidos, que es una madera que está suelta. Vale. Sí, es totalmente por el aire, vaya. Espero, ¿no? Ahora está golpeando muy fuerte, sí, es por el aire. Hemos encontrado una especie, ¿no? De madera, Sebas. Sí, bueno, hemos descubierto un misterio. Bueno, pero... A ver, pero exactamente, si eso es lo que te ha producido a ti los sonidos y tienes esa explicación. ¿Sí? No, es que yo escuchara diferente. Sí. Bueno, decir que no sé cómo se está grabando el programa, porque con el aire y todo... Fenomenal. Seguro que sí, fenomenal. Vamos a parar la emisión un momento, que nos preparamos y continuamos ahora explicando qué vamos a hacer. Thank you. ¿Habéis venido a Belchite Viejo por el tema de la guerra o el tema ya más es una guerra oscuro? Personal. Es una guerra personal, porque no, nosotros hemos venido a correr la... ¿Cómo se llama? La extrema desértica de Belchite. Una carrera por aquí, por el desierto de los Monegros. Y hemos corrido hoy un tramo de 10, mañana queda una de 20, y dormimos en el polideportivo y pues estamos aquí intentando reconstruir la historia. ¿Sabéis un poco de la historia de Belchite, de la guerra civil? Un poco, bueno, sí. Bueno, información, pero... De internet, ¿no? Sí. Lo básico. Sí. No, a fondo no. A fondo no, pero algo, una idea sí. ¿Y qué os parece cómo está el pueblo o lo que pasó en aquel momento? Bueno, esto debió ser durante 14 días, ¿no? Que creo que fue el asedio. Debió ser tremendo, vamos. Lo que es una pena es, bueno, todo, ¿no? Y, el estado como está, ¿no? Sí, y el hecho de que lo dejasen, quién lo dejó y por qué lo dejó, ¿no? Que no es algo objetivo. Tendrían que quizás que mantenerlo en mejor conservación y que la gente pudiera visitarlo y saber las consecuencias que tienen estas situaciones, ¿no? Justo. ¿Sabéis un poco de todo el tema de la gente que viene por las noches a grabar psicofonías y demás? Sí, bueno, lo hemos oído algo en internet, pero no nos creemos nada. Pero muy por encima. Sé que hacen grabaciones y dicen que hay cosas y eso, pero que hay psicofonías, pero vamos. Sí, los del pueblo nos han dicho de que más que psicofonías son perros ladrando, pero bueno. Claro, sí. No sé. Pero perros ladrando en un pueblo, es bastante original. Pues nada, pues o sea, ya en la noche nos quedáis, ¿no? Os iréis. Deportivo cerrados con puerta y llave, o sea, ¿no? Sí. No, mañana a correr, otra vez. Decíamos que este es un buen sitio para recuperar la memoria histórica y que es un buen sitio para que chicos, por ejemplo, de bachillerato hagan un tabal de recerca estupendo y no las porquerías que hacen cuando los presentan. Porque se le deja su libre albedrío, sí, y sí, cogen lo que sí más le interesa. Y eso está muy bien, que vengan aquí. Sí, y objetivo que lo pudieran visitar escuelas, sobre todo la gente joven. Estamos en la torre del reloj Hates. Como nos hemos encontrado aquí a los chicos, pues nos hemos apartado para que ellos pudieran estar tranquilos también. Ahora hemos vuelto aquí, que estamos solos. De fondo se escucha ya con total normalidad la disco móvil que venimos diciendo. O sea, pero Pedro Vallespín y Antonio se han subido a la torre. Se puede subir perfectamente hasta una altura que hay ya una marca donde no se puede pasar. Es un sitio que está totalmente a oscuras, incluso de día. Hemos ido esta mañana, hemos subido. No sé si tú también, Pablo, sí. Sí, sí, yo tengo vértigo y... Y ya lo has sufrido. Y bueno, yo he ido detrás de ellos y hay un momento que sí, que se han parado porque no se podía seguir, porque había una especie de tabla de madera, sí, ¿no? O algo así. Y la verdad es que es un sitio y está viniendo gente. No, creo, no sé si son ellos desde arriba que están realizando fotografía. Vamos a intentar dejarnos ver para que no... Sí, por la luz. Tenga ningún tipo de susto los que tampoco nos vean, ¿no? No, me imagino. A ver. Sí, sí, están tirando fotografías desde una ventana que hay. Bueno, y supongo que están asustando a todo Belchite. Sí. Porque ahora mismo los chicos de antes, como lo estén viendo, se están asustando porque están en la altura y estamos viendo ráfagas que parece un faro, ¿no? Sí, sí, parece un faro. Y lo que decíamos, es un poco agobiante porque es un sitio muy pequeño, bueno, escaleras muy estrechas. Y no sé la altura, porque no quería mirar ni hacia arriba, pero es que no veía nada. O sea, tú llegas al segundo piso y si no tienes una linterna de día, ¿sí?, no ves absolutamente nada. Y ahora mismo están subiendo con la linterna de Antonio, que es la más potente, y están haciendo fotos, como hemos visto, por una ventana. Veremos si van a llegar hasta donde la ventana, que no para de hacer ruido, que está suelta. Sí. Y vamos a esperarlos aquí abajo a ver qué encuentran o cuál es su experiencia, porque bueno, tampoco creo que encuentren nada especial. No. Bueno, a menos que haya alguien arriba, pero es eso. Algo muy curioso de Belchite, de lo que me he dado cuenta, bueno, supongo que todo el mundo que viene... Yo no sé, desconozco por completo cuántas torres tenía este pueblo antes de ser sitiado, ¿no? Pero tiene tres iglesias, o sea, dos iglesias y una torre tonta que le llaman. Bueno, normalmente aquí en algunos sitios de Aragón a los relojes estos le llaman los relojes tontos, no sé por qué, pero bueno. Y las tres torres continúan perfectamente en pie, cuando yo creo que sería objetivo principal de artillería, ¿no?, para derrimbarlas. Sí, incluso la segunda iglesia, la de la entrada principal, la famosa, tiene una bomba incrustada en sus paredes sin estallar y que bueno, está ahí por el paso de los años. Es curioso, ¿no? Parece que como si la suerte estuviera de parte de estos monumentos. Pero sí, porque alrededor de esta torre de reloj no hay nada, es como dices bien, Pablo. No hay absolutamente nada y se mantiene. Y aquí, esta zona también está un poco erosionada por el viento que hace, porque hoy lo estamos comprobando y nos han dicho, como escucharéis o habéis escuchado antes, de gente que vive aquí, declaraciones de gente que vive aquí, que este viento no... Me parece que no está grabado, pero nos lo ha comentado a nosotros. Este viento no es tanto como lo que a veces puede llegar a ser. O sea, quiere decir que aún hay más y que aún... Bueno, también... Como dato curioso, quizás no tenga nada que ver, pero por ejemplo, cuando con la misma guerra civil, la Basílica del Pilar, que está en Zaragoza y que todo el mundo que haya podido entrar, ostenta dos bombas, ahora mismo descargadas, porque, pues claro, por el paso de los años les daba miedo porque les dispararon también varias veces a aquella basílica y les pasó lo mismo, ¿no? Quedaron totalmente inactivas, ¿no? Por eso le llaman el milagro de la pilarica y están allí colgadas que se pueden ver. O sea, parece que estos, como tú dices, estos monumentos estén a salvo, sí, ¿no?, de todo esto. Pero en este caso de Belchite es que se ve que la artillería ha cargado contra ellos. O sea, se ven demacrados ya no solo por el paso de los años, sino por la artillería. Sin embargo, están en pie. Sí, sí. Además, yo también quería comentar otra cosa, que ahora mismo estamos aquí esperando a Pedro y Antonio. Estoy mirando para los lados para, yo qué sé, te pueda aparecer un perro o lo que sea, ¿no?, y te pueda asustar. Aunque es raro, ¿no?, que suceda eso. Hemos tenido suerte hoy, ¿eh? Porque quizá no hemos tenido suerte con el frío, porque nos está haciendo que estemos menos horas investigando, porque hemos tenido que volver a nuestra base secreta. Y ahora mismo hemos tenido suerte por eso, porque a lo mejor por el frío no ha venido tanta gente. Ha venido un grupo de chicos, como hemos escuchado antes. Pero poco más. Sí, se oyen ruidos de fondo, pero nada, nada destacable. Pero yo creo que aparte del viento, las propias fiestas del pueblo, y porque seguramente si son las fiestas en Belchite, en los pueblos de alrededor de la comarca o de otras zonas de Aragón, que será el mayor número de gente que venga aquí, ¿no? Porque casi todos los que nos hemos encontrado, salvo unos compañeros del Maresme, el resto son gente de aquí, de Zaragoza, yo creo que están disfrutando de... Como escuchamos de fondo, que no sé si se puede escuchar, de la gente pues disfrutando de las fiestas, ¿no? Bueno, este, sí. Perdona, Pablo, ¿eh? Sí, sí, sí. Este último grito, es que es la curiosidad, ¿no?, de este pueblo fantasma, entre comillas, parecía que estaba aquí. Este último parecía que estaba aquí dentro. Y mira, hablamos de lo de siempre, porque sabemos que esos chicos están ahí, porque sabemos que es la chica que ha hablado antes con nosotros, que no sé si... Si la escucharemos antes, después de esto, porque después del montaje quedará como quedará. Pero esa chica es la misma que ha hablado con nosotros, o sea, y por eso sabemos que es ella. Pero si... La que ha sido ahora. ¿Tú crees? Sí, sí, tiene el mismo timbre de voz. Pero pongamos el ejemplo de que... Acaban de bajar. Sí, de que nosotros llegamos nuevos aquí y nos introducimos en Belchite a la 1:00 a.m. Nos encontramos y que no conozcamos nada de todo esto, como lo que he dicho antes, como suele pasar con mucha gente que viene. Todo tipo de fenómenos, todos explicables, pero que el que no lo conozca puede darlos por hecho, como ese grito puede grabarlo como una psicofonía. Es lo bueno de haber venido por la mañana, que hemos hecho el trabajo bien hecho. No digo que otros lo hagan mal, ¿eh? No digo que otros lo hagan mal, pero hemos ya mirado a ver qué posibles ruidos podíamos habernos encontrado. Por cierto, están ya Pedro y Antonio, que habéis escuchado algo extraño. ¿Cómo ha sido la experiencia de esta noche? Ha sido, bueno, como ya conocíamos lo que era la torre del reloj, pues nada, hemos subido arriba. Hemos intentado llamar un poco la atención a lo que pueda haber. Y al bajar sí que hemos tenido una sensación rara de frío, piel de gallina en los brazos, pero diferente a lo que es el frío y el viento. Sí, vamos en un sitio donde no había viento, hacía más calor que frío, con lo cual... Pero al revés de siempre, en vez de calor a frío, de frío a calor. Pero en cambio tenía yo la piel de gallina. Eso me ha hecho volver a llamarle a ver si... Ya se ha dicho algo. aquí, de hecho antes hemos dejado una grabadora. Ahora estamos aquí solos. ¿Queréis volver a ponerla? Y nada, nos alejamos aquí al monumento este de la cruz. Esperamos 5 minutos vigilado, acotando la zona, por decirlo de alguna manera. Y hacer una segunda grabación de prueba. ¿Os atrevéis a dejarla? Bueno, arriba no, porque está la ventana y puede hacer mucho ruido, pero... ¿Sí? Vale, pues nosotros nos esperamos aquí. Cortamos un momento y seguimos. Bueno, venimos de Zaragoza, capital, y nada, ahora en un momento que hemos decidido, vamos a ver Belchite, que yo no lo conocía. Y bueno, he oído tantas veces hablar de él, lo he visto en la televisión, me parecía muy interesante, sobre todo la historia, ¿no? Y bueno, pues a quitarme un poco pues, las ganas de verlo, y me parece muy interesante. ¿Conoces la historia de...? O sea, vienen por la historia, ¿no?, de lo de la Guerra Civil. Sí, sí, sí, claro, por eso. ¿Y eso que la gente venga de noche para grabar psicofonías, muertos y demás? No sabíamos. No lo sabíamos, yo... no. Hemos venido tarde porque lo hemos decidido a última hora, pero no. Ha sido coger el coche y venir, pero no venimos a grabar nada. No, bueno, no. Alguna foto, pero nada. No estamos en esta historia de las psicofonías. ¿Y el hecho de que esté así el pueblo, tan derruido y tan, a ver, dejado? Hombre, yo creo que lo han dejado así precisamente para que se vea cómo quedó. No sé si exactamente quedó así después de la guerra, pero supongo que bastante parecido. Y me imagino que lo han dejado así a propósito, porque de hecho el pueblo nuevo está creciendo al lado y aquí se ha dejado. Y a mí me parece, la verdad es que es como un testimonio muy... no sé, a mí me impresiona verlo así. Sí, Ana, me parece impresionante, sí. Además, en España, ¿cuántos pueblos se conservan de tal cual como quedaron después de los bombardeos? Quiero decir, de la Guerra Civil. Pues bueno, yo es el único que conozco. No lo sé si hay más. Que yo sepa tampoco, ¿eh? Vale. Yo ahora creo que no... Vale, pues entonces, quizá el hecho de ser el único también lo hace más interesante. Bueno, son prácticamente las 2 de la mañana, hemos dejado la grabadora allí. Estamos ahora delante de una cruz totalmente, bueno, cristiana, ¿no? La cruz normal, que yo creo que esto... ¿Vosotros creéis que esta cruz está hecha antes? O sea, ¿ya existía aquí porque está perfecta? ¿O es un homenaje más a los caídos aquí? Hombre, está hecha de hierro, ¿no? Parece... Y no creo que tengan mucho que ver, porque igualmente una bomba puede destrozar todo esto. Pero sí que es extraño porque está aquí en medio y parece que está intacta. La parte de abajo está un poco degradada, pero parece ser que no es por lo que sucedió en la guerra civil. De todas maneras, que a ver, que tampoco la gente diga, ostras, que poco informado habéis venido, porque la idea es venir a conocerlo todo nuevo. O sea, conocemos mucho de Belchite y todo lo que se puede encontrar por internet, pero... La mejor manera era vivirlo así y luego sí, para el posterior documental y todo, pues poder explicar qué es cada cosa. Solo, como decía, son las 2 de la mañana. ¿A las 3? ¿Qué? Bueno, a las 3 siempre nos suelen pasar cosas, pero bueno, no nada de esas nos sucedía. Aquí es muy diferente porque estamos en un terreno nuevo. No sé, a lo mejor sucede algo, alguien nos habla o nos vamos a dormir... ¿Tú crees que los oyentes que hayan llegado hasta aquí, si alguien ha llegado hasta aquí, estarán contentos con lo que están escuchando o estarán aburridos o estarán expectantes? Porque yo creo que una retransmisión en directo, porque yo he visto programas que pueden ser muy entretenidos por imágenes y tal, pero explican lo que quieren explicar. Nosotros estamos explicando lo que estamos viendo y es muy diferente, porque es como si fuera una retransmisión en directo. En cualquier momento puede suceder algo, no ha sucedido nada destacable, nos hemos encontrado gente, sí, y hemos tenido buenos testigos. Hemos tenido algunos sustitos, de momento no hemos visto nada raro, extraño que no podemos explicar, y yo creo que ahí está la magia del programa este, Pablo. Yo creo que gustará a la gente y bueno, no... Esperemos. Es tu programa. No, pero bueno, a ver, la idea, sobre todo, como siempre digo, cuando hacemos esta experimentación es que nos guste a nosotros, la disfrutemos nosotros, y que si alguien disfruta con nosotros, mejor. Pero, no sé, estamos intentando transmitir lo que nosotros sentimos en el momento de que lo sentimos. Bueno, yo tengo que, ya que dices que vamos a poner todo, ya que estamos ahora, aprovechamos para decir que ayer me grabó Pedro Vallespín cuando íbamos hacia acá, casa de Pablo. Sí. Y me confundí, no sé, estaba medio... Hay cosas que se pueden editar, ¿no? Sí, no, pero estaba, da igual, me confundí porque dije que comparé esto con lo que sucedió en Guernica, que los nazis vinieron a bombardear Guernica, y luego dije que fue aquí, me equivoqué porque estaba pensando otra cosa, yo estaba medio dormido, y lo grabamos y sale en el vídeo. Algún día a lo mejor salen escenas que no tenían que salir aquí. No, además, si lo que sigue comentar es que nosotros... hemos distinguido perfectamente lo que será el documental o programa o vídeo largo o lo que sea que os mostraremos en el canal de YouTube, donde veréis todas las imágenes, y diferenciado totalmente de lo que vais a escuchar en el programa Radio Naesan, en Los Misterios Nos Miran de Radio Llavaneras, que será lo que estáis escuchando ahora. O sea, vamos a intentar que en cada canal podáis ver unos datos diferentes, ¿no, Pedro? ¿Y la experiencia por ahora qué tal? Yo lo que tengo ganas es ya de ver las fotos y escuchar las grabadoras, saber qué se puede haber metido dentro. ¿Pero tú crees de verdad que vamos a poder captar algo? Porque lo que sí que nos pasa es que estamos escuchando constantemente la disco móvil, que puede haber sido un fallo nuestro en no saber que en ese momento había alguna fiesta aquí, pero bueno, da igual, la experiencia de ver todo esto así... A ver... Sí. La disco móvil solo es a partir de la 1 de la noche, o sea, sí, todo lo que está grabado de antes no viene esos ruidos. Sabemos diferenciar lo que es los ruidos de disco móvil, los perros, los niños que se escuchaban, que supongo que eran los niños, los rumores que habían quedado visto al lado de la otra iglesia, con lo cual yo creo que podemos limpiar un poco todo lo que la gente dice, eso yo he escuchado y tal. No, escuchado, eso seguro. Nosotros estamos intentando dar una explicación incluso a gente que a lo mejor ha grabado y ha tenido dudas. Decir, ostras, he escuchado esto, y poder decir, mira, nosotros hemos pasado unas 24 horas aquí en Belchite sin dormir. O sea, hemos llegado a las 11 más o menos, 11 y media de la mañana. Son las 2 de la mañana y lo que nos queda. Sí, nos iremos seguramente cuando ya salga el sol, porque ya mucho más tampoco podremos hacer, pero decir, por ejemplo, nos hemos encontrado al cabrero paseando sus cabras aquí. O sea, a gente paseando a sus perros del pueblo. O sea, es decir, esto es un sitio muy normalizado para ellos, ¿no? Sí, la verdad es que sí. La verdad es que ellos, lo que es el pueblo fantasma este, no te lo diré de buena manera, pero sí que como que se la sopla. O sea, sí, no, sí. En el sentido de que pasan, pero no pasan del pueblo, sino que tema misterio o... Tema misterio, o sea, no sé, a otros que están diciendo, oh, como que he vivido muertos, aquí habrá fantasmas. No, todo lo contrario, o sea, aquí dicen, no, aquí hay unas ruinas y ya está. Sí. Bueno, de hecho, los testimonios que podréis ver en el canal de YouTube y que irán, sobre todo de día, de gente que hemos ido encontrando y queriendo saber por qué venían aquí, todos apuntan a lo mismo, quieren ver las ruinas, la historia, ¿no? Pero nada más. Sí, nada más, contentos de venir, ¿eh? Sí, sí. Mucha gente de Zaragoza que venía aquí para ver cómo eran las ruinas. ¿Te sorprende de que ya no estos chicos, por ejemplo, que hemos hablado antes, sino de gente de... un poco también a Sebas, ¿eh? Lo que hemos comentado, gente por el día que ha venido por primera vez a conocer en su vida las ruinas de Belchite, que no llegaran a saber ni que aquí había estas ruinas, se hubieran enterado por programas como Cuarto Milenio, o sea, gente de la propia capital, de Zaragoza. ¿Te sorprende que haya gente que no conozca la historia de Belchite y un poco ahondando un poco más el misterio de Belchite? Teniendo en cuenta de que yo no sé lo que ha pasado fuera de Barcelona, no me extraña y supongo que debe ser lo más normal del mundo. Pero bueno, pero es bueno de que haya sea en un sitio o en otro que la gente se entere de lo que pasó aquí, tanto en su momento como lo que ha ido pasando después, todos estos ruidos y grabaciones. Bueno, y mientras la gente vaya viniendo y lo trate bien y no lo estropee más, pues ya está bien. Muy seguro. Dar un poco de negocio en Ciudad de Belchite de nueva. No, está claro, y se conserve sobre todo el patrimonio, ¿no? Y no se repita la barbarie. Bueno, como veis, es que no pasa nada. Estamos hablando porque no pasa nada. Y es una sensación extraña estar en medio, porque estamos, yo creo que en el centro más... en el punto más céntrico del pueblo de Belchite Viejo. El centro más bombastic de... Sí, sí. Y no pasa nada. La luna ayuda. Sí, está claro, eso lo hemos venido hablando todo el programa, incluso entre nosotros, fuera de micrófono. Ahora mismo, antes no me daba esta sensación, me daba la sensación más de miedo. Ahora mismo parece que estemos en un camino, en una montaña, por la luz de la luna, ¿eh? Sí. Yo supongo que muchos nos dirán que volvamos un día sin luna. Y está claro que cuando te falla uno de los sentidos... Pero antes era casi como sin luna, ¿eh? Porque ha habido momentos que aquí cuando nos encontramos con los chavales no se veía mucho, no había mucha visión. Se veía, pero no era lo mismo que ahora. Claro, pues lo que comentamos, que cuando te falla uno de los sentidos y cuando uno de ellos es la vista, que es el más prioritario, yo creo que la cosa cambia mucho. Así que bueno, tenemos que volver una segunda vez para probar lo que es esto sin luna. Pero como primer toma de contacto, yo creo que está bien. ¿Os parece si paramos un momento y vamos a recoger las grabadoras y continuamos haciendo cosillas? A ver si nos damos de bruces con algo. Pues venga. Ahora mismo vamos caminando de nuevo porque de verdad sentimos decirlo, pero es insoportable el aire. Ahora mismo ha parado un momento, pero el aire frío, cortante que hace es duro y necesitamos ir parando porque si no nos vamos a poner malos. Y bueno, ¿qué es lo que estamos diciendo? Vamos parando, vamos analizando lo que vamos haciendo. Si vemos que en algún sitio tenemos suerte de que nos da algo positivo, sea lo que sea. Las campanas, ¿no? Famosas campanas. ¿Sí? Vale, vale. Justo ha coincidido que estábamos pasando por la iglesia. Han sonado las dos campanas. Sí, sí, parece que suenan aquí, ¿eh? Y son del nuevo Belchite. Comentamos que vamos a analizar todo lo que vamos mirando. Si tenemos suerte de que hay algo positivo, pues volvemos y realizamos más pruebas a ver si hay suerte y, como digo, pues podemos dar alguna buena noticia en ese sentido, si no. Y también las más opciones que tenemos, y es también es una desde nuestra guarida, entre comillas, también podemos observar a ver si vemos algo extraño y es el momento de aparecer otra vez, porque desde nuestra guarida, otra vez lo digo, se ve en la iglesia principal. Y bueno, también es una opción. Debo decir que desde allí sí hemos visto un par de veces una extraña luz que podría tener una perfecta explicación porque podría ser la carretera o algo, pero que claro, una luz blanca que cruza muy rápido lo que es la iglesia y el convento, que sería como el canal de entrada de... Bueno, la vía de entrada de Belchite Viejo, pero que ahora está tapiada. Por lo tanto, esa luz va por encima de una tapia. Es lo único extraño que hemos visto así, ¿no? Desde allí. Sí, la verdad es que... Y nos hemos metido en un... Estamos pasando por al lado de un... ¿Cómo se dice esto? De la cueva. Ah, sí, sí, las cuevas, sí. Y es bastante inquietante por dentro. Ha entrado Pedro Aispín al principio y tampoco hemos visto nada aquí. Las cuevas, que decir que... Yo no tengo ni idea, ¿eh? Pero seguramente hay muchas personas dicen que Belchite por debajo tiene muchos canales subterráneos de... Vías de escape, de búnkers, de zonas donde pues ellos se salvaguardaban de esos bombardeos. Y... Pero nos dice que vuelven, han vuelto a sonar las campanas. ¿Puede ser un pueblo de al lado? Sí, puede ser que hayan... Y si las primeras campanas... Las campanas sean de este Belchite y las segundas no. Sean las del otro. No, porque a ver... Estas son las más lejanas que... Yo creo... Y doy fe, y podría dar fe de que en Belchite Nuevo hay dos iglesias o que se escuchan las de alrededor. Pero bueno, decíamos que aquí hay muchas salidas subterráneas y también son muy curiosas esas grutas, pero tampoco da la sensación, hemos estado grabando y hemos estado haciendo pruebas y por ahora, en lo que podemos analizar al momento, nada de nada, ¿no? No hemos analizado las grabaciones de la torre tampoco. Ahora digo ruidos aquí dentro, es que es... Es continuo, ¿no? Ya el vicio, ¿no? Como decías tú a veces, Pablo, el vicio de que estamos por aquí y entre el viento que corre de por delante, estamos al lado de la iglesia, viene la fiesta por detrás, ya no sabes por dónde te viene. Yo, por ejemplo, estoy... Es que ves cosas extrañas. Pero no. Yo no veo nada, ¿eh? Sí. Sí, me lo permitís, y quizás sea ya un poco de sugestión también. Me ha dado la sensación, desde que hemos... mira, me ha vuelto a pasar, ¿has visto que me he asustado? Sí, de que nos siguen. O sea, desde más o menos... A ver, os explico dónde estamos. Sobre todo para la gente que conozca Belchite. Estamos en el camino que va de la Cruz Roja, que es el acceso... Cruz Roja abandonada, por cierto, que también impresiona incluso el edificio de la Cruz Roja, a unas casas que tienen dueños, donde hay ganadería. O sea, es un camino ancho donde cabe un coche, porque de hecho hemos visto salir un coche. Y enfrente justo tenemos ahora mismo Belchite visto desde la torre. O sea, pues hemos volteado todo este camino, que es lo que nos estáis escuchando que habla, y yo durante dos o tres veces he tenido la sensación, incluso... ¿Ya has visto? Ya nos ha pasado antes, ¿no? Ya nos ha pasado antes al volver. Antonio ha tenido malas sensaciones. No, Pedro ha dicho, sí. Y es verdad, Pedro, sabes que muchas veces va con la grabadora en mano y escuchando en directo, tanto que graba con los auriculares, y ha dicho que escuchaba como que a pasos de, que no sé, rápidos. Justo antes de llegar al coche. Ha sido aquí. Que sí, sí, mira, verdad. Que pasos rápidos, así, está. Sí. Y yo veía que todos andamos lentos, por eso he preguntado quién había dado un paso rápido o algo. Pues yo, ahora, fíjate, o sea, nos hemos parado aquí porque justo aquí a mí, o sea, yo me giro y me he asustado y no hay nada. Sin embargo, me he asustado como si viera venir a alguien. O sea, no he visto nada, quiero decir. Mi sensación es de que alguien venía corriendo detrás otra vez. Y yo no he escuchado los pasos, ¿eh? Es una sensación. Puede ser que sea por esta zona. Incluso puede ser, ahora, a ver, yo... Vamos a hilar cabos y vamos a ser un poco paranormalistas, pero casualmente es las viñedas y el muro donde antes un señor, no sé si lo hemos podido grabar, porque ya no recuerdo si lo hemos grabado, nos ha explicado lo del soldado muerto y enterrado, ¿no? Que encontraron un coronel o un teniente con todo el uniforme y todo, y que pues, una tapa encima y lo dejaron ahí para la historia. Lo que sí es cierto que también puede ser de que esta salida aquí sea la salida de la gente que huía, salía de las cuevas y se iba corriendo. También puede ser eso. No sé, la verdad. O sea, es lo que venimos diciendo toda la noche. Ha pasado así, como decía aquel, ¿no? Así son las cosas y así se las hemos contado. Porque, no sé, ha sido muy raro. Ahora no, ya está. Pero... Tengo una manía. Y es que cuando estamos ya yéndonos de donde investigamos, me quedo fijamente mirando a ver si veo algo, pero nunca veo nada. Sí, yo también. Pero claro, desde aquí igualmente es difícil ahora mismo porque estamos como a... ¿Qué estamos? ¿A 50 metros de...? Sí, un poco menos, pero sí, una distancia considerable. Y bueno, estamos intentando ya ver, ¿no? Que el ojo lo vea. Ya es la prueba definitiva de que algo se ha movido. De momento no hay movimiento en la iglesia de Belchite. Bueno, una de las dos. Y nada, ahora vamos directos ya hacia nuestro destino. Vamos a descansar un rato, veremos si volvemos... a investigar o no por esta zona, o ya nos iremos a otra zona. Sí, desde luego. Bueno, pues vamos a... Estamos a punto de llegar ya al centro logístico. Y paramos un rato y enseguida volvemos. Vale, ¿qué pasa? Pero acabamos de escuchar a una niña aquí. Bueno, a ver, vamos a especificar qué es aquí. A ver, para que la gente lo sepa. Estamos en la Cruz Roja, ¿vale? Para que la gente sepa, aquí tenemos el coche aparcado, nuestro centro logístico, como decimos. Ahora la he escuchado yo. ¿Sí? Allí detrás, en la caseta donde he hecho la salida, me ha parecido... Ya me habéis sugestionado, seguramente. No, pero el punto que tú y yo lo hemos escuchado a la misma vez. Pero ha sido justo aquí, nos hemos girado los dos para venir al mismo sitio. Vale, a ver. Estamos, como digo, en la Cruz Roja. Estábamos llegando... bueno, aquí hablando tranquilamente y eso, y ellos, yo no lo he escuchado al principio, ahora me ha parecido escuchar, pues seguramente será por sugestión, yo me sugestiono muy rápido. Una niña que podría decirse que está aquí en los... ¿A cuántos metros? 10 metros, que no estaba muy lejos, o sea, quizá 15 como mucho. No estaba, no se escuchaba ni en la iglesia, y se escuchaba de fondo como las niñas que hemos ido escuchando de toda la noche. ¿Pero qué ha dicho la niña? Era como un grito... ¿Un grito afónico? ¿Sin sentido? Ah, como así, pero afónico. ¿No crees que pueda ser de la fiesta que tenemos? Pero lo que pasa es que ahora sí que la fiesta está... En la otra punta es hasta. También lo podemos confundir con el ruido de un hierro o algo, pero ha sido que no hemos girado a la vez. Lo hemos sentido los dos a la vez. Y no, no hemos girado los dos a la vez. Vamos a acercarnos, si queréis, un momento ahí a la cabaña que he dicho, donde... Donde a mí me ha parecido escuchar un sonido raro, ya que... la cabaña esta, para la gente que no lo sepa, los que han venido sí que saben que es como una casita que hay abandonada también, justo en la entrada de Belchite Viejo. Que, hombre, no tiene muy buena pinta, ni mucho menos, porque tiene, o sea, tiene pinta en el sentido de que... Oh, joder. No sé. No, me ha parecido ver sombras dentro, supongo provocadas por nosotros, pero extrañas. No sé, no sé. Bueno, es una casita muy chiquitita. Que si veis el vídeo, pues es una en la que yo aparezco cuando hacemos la entradilla. Creo que no sé si al final, si no, ya la pondremos. No tiene nada en sí, está derruida. Tiene una pequeña habitación donde solo hay basura y otra. No. Puede ser, ha sido un momento y ya está. No, parece que ha sido más mi gran sugestión. No, lo de la niña, es claro, lo habéis escuchado vosotros, yo no... Claro. Pero entre la iglesia y nosotros. O sea, que no es que fuese la iglesia, que rebotase, que fuese del fondo de las... A ver, Antonio, repite, por favor. Aquí al lado nuestro, a unos 10 metros, hay un muro. A mí me suena como detrás del muro. Pero bueno, también, y tirando una lanza a favor de la lógica, el viento justo, casualmente, que escucháis seguramente por el micrófono, viene de esa parte. ¿No había viento? ¿Has escuchado? No. Ah, vale. Vale. Bueno, vamos a parar y vamos a intentar relajarnos un poquito y continuamos. Sí, también podía... Hacemos eso. Acabas de escuchar todo sí. Lo mismo. ¿Ah, sí? ¿No creéis que puede ser que... No, que... Un animal, no, que dice Pedro. Que ese muro tenga alguna fisura... Cercano, como dicen ellos. Por eso. Ahora me parecía a mí un poco lejano, pero... ¿Ves lo que he dicho? ¿El muro? Pues entre el muro y lo que es la iglesia, allí en medio. O sea, en lo que es el hueco de ahí abajo. Sí. Vale, por eso me refiero. ¿No creéis que ese muro... Es que ahora mismo no... Creo que no es muy accesible y de noche es peligroso, pero ¿no crees que ese muro pueda tener una fisura que haga ese tipo de sonido? Podría ser. Una puerta. O una puerta de hierro o algo. A ver, es un muro derruido, yo creo que... No lo hemos escuchado en todo el día y el viento ha hecho de que estamos aquí. Aparte que el muro es un muro a la altura de la cintura, o sea, no sé si hay puertas. Ahora escuchamos chirriar de hierros de aquí de la Cruz Roja, que tiene las antenas y bueno, la cruz que está golpeada y demás. Bueno. Parecemos el equipo A, ahora sí. Todos mirando ahí. El equipo A y vamos a la van. Sí, vamos a parar un momento y a ver si podemos parar. Cada vez que he dicho vamos a parar es cuando se ha sucedido, o sea, voy a volverlo a decir. A ver si... Vamos a parar un momento... Casualidad que pague la grabadora y... ¿Tú lo has oído? Yo no lo he escuchado ninguna... Solo he escuchado el ruido que os he dicho, pero yo creo que ha sido por su gestión. Ahora se oye algo. ¿Ha sido un perro? No, yo he escuchado gente en la misma zona, ¿eh? O sea, un... Bueno, sí, pues ya. Sí, vamos. Espera, vamos a... Sí. Vamos a cortar porque nos estamos sugestionando. A mí me parece escuchar gente en la misma zona como ya intentando, ya no gritar, sino balbucear. Sí, sí, sí. Queríamos añadir un par de experiencias que hemos tenido antes de, bueno, de marchar del lugar y durante la noche, como ya hemos ido comentando a lo largo de la misma. Hemos ido viniendo varias veces aquí al refugio, como dice Sebas, al centro neurálgico, pues a descansar, a hacer cabezadas, evidentemente, a dormir unos ratos, porque tampoco es cuestión de estar toda la noche despiertos. Y durante varias ocasiones, estando todos en el vehículo, hemos escuchado que nos picaban, bueno, que nos daban golpes, picaban a las ventanas, que nos daban una especie de golpes. Ha pasado una vez, hemos pensado que podíamos ser alguno de nosotros, pero se ha repetido en varias ocasiones, ¿no, Seba? Yo no lo he escuchado, pero sí que es cierto que nos hemos levantado todos a la vez. O sea, eso es que te despiertas por algo y no sabes por qué, y de repente ves que todo el mundo está comentando algo, ¿no? Algo parecido. Hay que decir que bueno, sí que dormíamos, pero eso fue porque también estuvimos todo el día despiertos y la noche anterior vinimos hacia aquí por la mañana muy pronto, etcétera, etcétera. Y bueno, yo por ejemplo, lo que sí que te puedo decir es que he estado, cada vez que me levantaba, porque no he podido dormir muy bien, estaba observando, estábamos delante de las ruinas, o sea, estábamos durmiendo delante de las ruinas. Y veíamos si alguien aparecía por ahí. Y sí que vimos durante la noche que hubo gente que parecía que estaba investigando, ¿no? Con linternas. Sí, en alguna ocasión vimos como alguien paseaba. Bueno, pongamos paseaba, porque tampoco, yo no creo que estuvieran investigando propiamente dicho, porque no estuvieron mucho rato. Pero sí, sí parece ser que durante la noche hubieron personas moviéndose. Y lo que tú comentas, eso de que nos hemos despertado todos a la vez, ha sido a las 3 y 33 minutos exactos. Cuando todos nos hemos despertado, pues bueno, supongo que o por los golpes o por lo que sea, y hemos coincidido en esto. Luego nos han vuelto a realizar estos golpes, pero quiero añadir que antes de llegar al vehículo, que creo que está registrado, hemos tenido la experiencia de escuchar unos gritos que estaban entre nuestro, donde nosotros nos encontrábamos, y las ruinas. Unos gritos que además se han ido repitiendo a lo largo de la noche y que incluso se escuchaban desde dentro del vehículo. Sí, lo hemos grabado, eso sí que me acuerdo. Porque, bueno, sí, llegábamos al coche ya con el frío en el cuerpo, queríamos entrar. Y Antonio y Pedro han escuchado un chillido de una niña, ¿no? Sí. Yo no he escuchado nada, pero curiosamente antes de entrar tú has escuchado, Pablo, una vez el chillido, y yo también lo he escuchado. Y hemos empezado a escuchar voces de personas y tal. Y después, cuando al cabo de 20 minutos hemos visto las linternas ahí al final en Belchite. Bueno, sí, ha sido una experiencia extraña de última hora, de estas que no te esperas. Y son las que normalmente sacas bastantes cosas en positivo. Pero bueno, tampoco podemos decir nada hasta que no escuchemos las grabaciones. Sí, ya está, ¿no? Yo creo que esto ha sido lo que nos ha pasado así en la zona donde teníamos el centro logístico. Y nada más. Como en todo rato que llevamos haciendo durante la noche, pues os lo explicamos. Pues casi 24 horas después de haber llegado a Belchite, ya nos marchamos del lugar, en nuestra primera experiencia en este abandonado pueblo, en estas ruinas, y vamos a preguntar a cada uno de los miembros de la expedición que hemos venido aquí cuál ha sido su experiencia, empezando por supuesto por Sebastián Martínez, que me ha estado acompañando, hemos estado ahí dialogando durante todo el programa, ¿no? Sebas, ¿cómo ha sido tu experiencia de hoy? Bueno, pues lo que comentamos ayer, la primera experiencia así en grupo que hemos tenido, oficial, ¿no? Y de larga duración. Y bueno, nos vamos con el sabor de boca, que yo creo que hemos hecho un gran reportaje, aunque no hemos visto nada espectacular, así podamos decir, oh, esto no está controlado, ¿no? Hemos visto algún fantasma o... Pero bueno, sí que ha salido algo en las grabaciones, que lo tenéis que comprobar vosotros. Y el problema es que hubo mucho viento, pero hay una grabación que escuchamos anoche mientras estábamos en nuestro sitio de reunión, ¿no? Una grabación que sonaba dentro del reloj, ¿no? De la torre del reloj, era Pablo, me parece. Sí, una de las varias pruebas que hicimos allí, algo ha aparecido, pero bueno, lo hemos escuchado aquí en el coche, quiero decir, no es concluyente. Y aún hay que revisar las otras grabaciones. Ya veremos a ver qué sale. Bueno, le preguntamos también a la conductora, que nos ha estado trayendo durante todo el camino, llevando y soportando, Ana María Torralba, ¿cómo ha sido tu primera experiencia tanto de día como de noche aquí en Belchite? Bueno, yo bien, muy bonito, todo, la iglesia, bueno, todo en general. Lo único, el aire, que nos ha estropeado bastante la experiencia, pero bueno, por todo lo demás, muy bien. Bueno, ahora le preguntamos a Bárbara, que es también la primera vez que viene así con nosotros y que se mueve un poco en ámbito de misterio, ¿no? Y que es la primera vez que venía también a Belchite, ¿cómo ha sido tu experiencia? Ah, muy bien, muy divertido. Mucho frío, lo único malo, pero bueno, está bien. Una experiencia de una vez. Ahora, muy divertido. Sobre todo la noche, ¿no? Sí, un montón, ¿eh? Bueno, ahora preguntamos a Antonio Estilo, que nos ha estado acompañando además como el experto, porque había venido dos o tres veces a este pueblo abandonado y nos ha estado haciendo un poco de guía de los lugares y de sus propias experiencias. ¿Cómo ha sido la tercera o cuarta vez que viene y esta vez con nosotros? Tengo que decir que la tercera vez que vengo con vosotros ha sido mejor que las dos anteriores, porque hemos venido un poco más preparados, con ganas de investigar y con ganas de saber lo que hay en las grabaciones y en las fotos, porque yo creo que hemos pillado algo. Ahora vamos a escuchar a Pedro Vallespín, sobre todo el que más ha experimentado en ese sentido también, porque se ha estado quedando solo en lugares y ha realizado otro tipo de experimentaciones. ¿Cuál ha sido su experiencia aquí en Belchite? Y nos marchamos. Bueno, pues la verdad es que ha sido una experiencia diferente. Nunca había ido a un pueblo abandonado para meterme dentro y empezar a investigar y a ver qué ocurre dentro. Me ha gustado mucho, sobre todo por ir acompañado. Dentro me he encontrado, ha sido pues una zona de demasiado ruinas, poco cuidada, la verdad. Dejando de lado el tema de los misterios, debían de cuidar un poco más el pueblo. Y hablando de cosas raras, yo sí que he visto luces, he escuchado cosas. Algunas que se pueden explicar, otras que dejan la duda, y me gustaría mucho poder escuchar todo lo grabado para ver si es que de verdad hay algo allí.